En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En los últimos tiempos he intentado beber sorbos de gente que derrama saber. Además, la gente, en este caso, da un perfil que para nada es la realidad. Una de esas personas sobre las que tenemos una imagen y en realidad son otras es Bruce Lee. Cada cosa que decía es enseñanza. La vida es tu maestra y tú te encuentras en constante aprendizaje mientras estás en ella. La vida tiene curvas, decía. No interfieras, pedía. Jamás te opongas frontalmente a un problema. Tienes que controlarlo, oscilando con él. Hoy hay, añadimos, hay que buscar las raíces, saber que se puede aprender de las raíces. Ya sabéis que en La Rosa de los Vientos tenéis una etiqueta, un hashtag, almohadilla rosa vientos, almohadilla rosa vientos. Son 36 minutos los que pasan de la una de la madrugada, hora de comenzar, hora de conocer cuáles son nuestros contenidos. Sabéis que como todas las noches de los domingos, en mucho tiempo vamos a estar con muchas noticias y con muchas informaciones en la tertulia Zona Cero. Con Manuel Carvellal, con Josep Guijarro y con Miguel Pedrero. Con ellos vamos a conocer qué son las nubes azules. Es un fenómeno extraño que ahora se ha convertido en noticia en nuestro país. Y vamos a hablar de apariciones, de nuevas apariciones de una criatura misteriosa, enigmática. Hemos hablado en alguna ocasión, hay nuevos casos, hay casos del Mothman. Aniversario, hace 70 años que se publicó 1984, El Gran Hermano, el libro de George Orwell, la profecía sobre el control de la gente. La profecía ya está aquí, vivimos en una sociedad así, hipervigilada, hipercontrolada. La utopía de algunos se ha hecho realidad, sus sueños se han cumplido, ya lo saben todo sobre nosotros. Lo que no se puede saber, se lo decimos. Además, tenemos ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcón Lara, que nos va a hablar del misterio Diazlov, uno de los casos enigmáticos más importantes y más misteriosos de todo el siglo XX. En Mujeres con Historia vamos a conocer el misterio de la hija momificada del doctor Velasco. Y Fronteras del Futuro, vamos a conocer cuando acabe el programa lo que nos espera, lo que tenemos por delante, ese futuro que nos cuenta aquí, cada noche, Javier Sevillano. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, en redacción, en producción, Javier Sevillano. Es la hora de comenzar, pasan 38 minutos de la una de la madrugada. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. No sé por qué me gusta más Pink que los tres que tengo a mi alrededor. Pues te advierto que los calcetines de uno de ellos son muy Pink. Es verdad. Yo uno le podría de ellos dar un es Giuseppe Quijarro. Buenas noches. Sácale una foto de tus calcetines y ponlos con la almohadilla Rosa Vientos, ¿eh? ¿En serio? En serio, porque son espectaculares. Si quieres saco yo una de mis gallumbos, ¿qué tal? No hace falta. Pero los calcetines, oye, es que son extraordinarios. Son fantásticos, ¿eh? Bueno, hecha, ahora la subo. Ahora la ponemos y ahora la vemos y nos asustamos juntos. O sea, Josep Quijarro, que nos ha venido a visitar desde Barcelona. Bueno, ¿qué tal? En realidad vengo desde León, fíjate. ¿Ah, sí? Tú. Sí, he estado en Hospital de Órbigo dando una charlita sobre alienígenas, como no podía ser de otra manera. Lo que pasa es que, curiosamente, hablando de un espécimen muy extraño, un cráneo que lleva... de cráneo, nunca mejor dicho, al mundo científico, habida cuenta que para algunos se trata de una simple vaca modificada y para otros de una especie todavía por descubrir. Manuel Carvallal, muy buenas. Ya te hemos escuchado, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Nen, algo huele mal en esta tertulia, ¿eh? Oye, él viene, no son mis calcetines, él viene de León y tú vienes de la isla de Homs. Sí, nadando por el Manzanares, bueno, para arriba, no vengo, sí. Encontrándome nutrias a mi camino. Pues sí, o tiburones, ¿no? Bueno, eso me los encontré allá, sí. Vale, y la isla de Homs es una de las islas que se encuentra en Galicia. Es una de las islas que no pertenece a las islas que son las conocidas, ¿no? Pero es un lugar extraordinario y fantástico, que está a poquitos kilómetros de la costa y que la gente puede conocer, y se conoce, yo creo que muy poco. Muy poco, poquísimo, a pesar de que en los últimos años está alcanzando un protagonismo turístico. Por fin. Bueno, sí, bueno, por fin, pero esperemos que por sea fin para el protagonismo, bien. Claro, porque estando a muy pocas millas náuticas en la misma entrada de la ría de Pontevedra, muy pocas millas de la costa, es un lugar que nunca tuvo sacerdote, que nunca tuvo cura, con lo cual las tradiciones y las supersticiones rurales se mantuvieron como embalsadas, ¿no? En ese lugar. Nunca tuvo médico. Nunca tuvo un hospital, un centro de salud, con lo cual los habitantes de la isla tenían que aprender a buscarse la vida a través de los remedios naturales y terminaron desarrollando unos conocimientos de la farmacopea natural extraordinarios. Y es un lugar en el que hay una de las mayores concentraciones de leyendas y de supersticiones químicamente puras por metro cuadrado de toda Galicia. Ahora contamos algunos casos que has investigado, que has conocido con Almodía Rosa Ventos en Twitter. Se acaba de colgar, le ha puesto Josep Quijarro la foto de sus calcetines, que son extraordinarios. Van a causar... furor. Furor, totalmente, ¿eh? Totalmente. Junto al logo de Onda Cero, ahí están los calcetines de Josep Quijarro, son extraordinariamente llamativos. Como yo. Sí, extraordinariamente llamativos. Bueno, Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Otro gallego. Pero conoces, sí, la isla de Homs, ¿no? La verdad es que nunca he estado. ¿Ah, no? No, nunca he estado en la isla de Homs. Matarlo. Sí, échalo de la tertulia, ya que sí. No merece estar aquí. Pues probablemente no, pero la verdad es que nunca he estado. No. Lo que conozco de la isla de Homs es algunas cosas que he leído y, entre otras, un magnífico artículo de Manuel Carvallal en Año Cero. Y también conoces Chernobyl. Aunque no está en Galicia, pero podía estar en Galicia. Bueno. Cualquier sitio podía estar en Galicia. Sí, pero por fortuna está un poquito alejado de Galicia. Sí, ahora que está de moda, porque se ha cumplido hace poco el 33 aniversario de esa catástrofe, la catástrofe de Chernobyl, que provocó muchos muertos en la propia zona, pero estoy seguro que muchísimos más en todo el mundo, ¿no? Todavía no hay estadísticas oficiales, pero esas nubes radiactivas probablemente han provocado cánceres por cientos de miles en diferentes países del mundo. Y además Chernobyl supuso, yo creo, y esto es algo que he leído por parte de muchos especialistas, el principio del fin de la Unión Soviética. Porque entonces ya pintaba poco, estamos hablando del año 1986, esto tuvo lugar, el accidente, el 26 de abril del año 1986, entonces la Unión Soviética ya no era la gran potencia que había sido en el pasado, no constituía yo creo que ningún peligro para Occidente, ya no tenía ninguna influencia en los sindicatos ni en las organizaciones de masas, ya no se iba a producir ninguna revolución instigada por la Unión Soviética en Occidente, y la Unión Soviética era más una excusa que utilizaba Occidente para llevar a cabo determinadas políticas, para invadir países, etcétera, etcétera. Y esto fue el principio del fin. Es decir, la economía no funcionaba y esto fue una consecuencia de todo eso que no funcionaba, y algunos años después, pues la Unión Soviética se cayó por su propio peso. Este fue el principio del fin. Pero alrededor de todo esto, alrededor de Chernóbil, hay toda una serie de historias paranormales que contaremos cuando tú me des la venia. Con la venia, cuente. Bueno, pues esta información viene de varios medios británicos que han publicado las declaraciones y alguna entrevista a un arqueólogo que se llama Robert Maxwell, que es originario de Australia y que ha hecho trabajos de campo en Chernóbil. Ha entrado varias veces en la zona de exclusión. Él lo que hace es jugarse la vida por entrar. Bueno, no tanto. Supongo que iría con su protección y tomaría sus medidas, pero él es uno de estos arqueólogos contemporáneos que hacen arqueología no del pasado, no intenta descubrir monumentos las arqueológicos. Las cosas están tan extrañas, pero no tanto como para que hagan arqueología del futuro. No hacen arqueología del futuro, pero hacen arqueología contemporánea de hace 20, 30, 40, 50 años, no solamente arqueología, sino también antropología. Y entre toda la información que recopiló alrededor de Chernóbil hay una serie de leyendas urbanas o testimonios que apuntan a una serie de fenómenos paranormales que se habrían producido antes del accidente de Chernóbil. Este hombre dice que varias personas le han comentado, familiares y amigos de personas que estaban en la sala de control de esta planta de energía de nuclear. Ellos ya no pueden dar el testimonio en primera persona porque han fallecido como consecuencia de este accidente, y lo que cuentan es que varios de estos trabajadores de la sala de control, unos días antes, concretamente 5, tuvieron la oportunidad de observar una extraña criatura delante de ellos, en algunos casos incluso cerca de sus casas, ¿no? Ellos se refieren a un ser de aspecto humanoide, enorme, con unas alas gigantescas, un cuerpo totalmente negro, una cabeza sin ningún tipo de rasgo facial y unos ojos rojos muy llamativos. Es decir, la imagen icónica del famoso Mothman que hemos tratado en muchas ocasiones en este programa. Este hombre incluso dice que varios de ellos se lo comentaron a su superior, lo que habían observado en la planta de energía nuclear de Chernóbil, pero no les hicieron demasiado caso. Además, contaban que después de esta visión sufrieron toda una serie de pesadillas e incluso algunos de ellos decían que recibieron llamadas telefónicas en su casa y que al otro lado de la línea telefónica había unas voces extrañas, como unas voces cavernosas, ¿no? Esto, como digo, ocurrió unos días antes de que tuviera lugar ese accidente nuclear en Chernóbil, ¿no? Es decir, que las apariciones de este ser humanoide vendrían a ser, pues como en el caso del Mothman, ¿no? Un aviso de algo terrible que iba a suceder poco después. En realidad, un aviso de muerte. De hecho, las apariciones de pájaros negros están muy vinculados en el folclore popular a avisos de muerte, ¿no? De la muerte de alguien ha llegado a ti, de algún familiar, de algún amigo. Y las apariciones del Mothman se vinculan con catástrofes masivas, ¿no? Recordemos que, lo hemos comentado aquí en más ocasiones, que las primeras apariciones del Mothman tienen lugar en el año 1967 en una localidad de Virginia Occidental llamada Point Pleasant. Allí más de 100 lugareños informaron haber visto a esta figura, el hombre polilla, ¿no? Un ser muy alto, con una especie de alas, con un plumaje, con unos ojos rojos enormes. Y un mes después, el mes de diciembre, un puente colgante que unía esta localidad, Point Pleasant, con otra ciudad, Gallipolis, pues se vino abajo y provocó la muerte de 46 personas. Incluso un par de días antes, varias personas afirmaron haber visto el Mothman precisamente sobre este puente, ¿no? Es decir, que parece que en Chernóbil también hay informaciones que apuntan a la aparición de esta entidad, imagen icónica, antes, proyección antes mental. Antes de eso, ¿no? Antes de que ocurriera o antes de Chernóbil. Antes, sí, de la, antes de, varios días de antes, ¿no?, de Chernóbil, pues hay quien apunta que es algún tipo de criatura, otros hablan de algún tipo de alucinación o quizás algún tipo de proyección mental vinculada con un fenómeno premonitorio, no lo sé, ¿no? Pero el caso es que el Mothman, no solamente en el caso de Chernóbil, ni en los famosos casos de Point Pleasant, sino también en otros muchos lugares del mundo, las apariciones del Mothman parecen anunciar catástrofes masivas. Y aquí lo hemos contado, esos casos. Chernóbil se paralizó en el año 1986, creo que fue. Se ha convertido en un lugar casi casi fantasmal, pero siguen ocurriendo noticias, siguen llegándonos cosas, siguen llegándonos datos. Ahora, estas apariciones del Mothman, ¿querías apuntar algo? Sí, quería apuntar que, con independencia de lo que nos está contando Miguel, siempre interesantísimo, hay una derivada muy interesante con todo lo que tiene que ver con Chernóbil, y son los tours turísticos que se hacen a Pripyat. Que ayer lo contamos, sí, sí. Entre 88 y 279 euros. Y cada vez más. Y hay un número, un numerus clausus, 60 turistas por día, que las autoridades se pasan directamente por el forro, porque han llegado a ir hasta 1000 turistas. Se les da un simple traje de plástico y con un medidor Geiger. Se adentran en una población fantasma, abandonada, ahí es fácil, sí, ver, ¿no?, el Mothman, lo que quieras. Donde hay mucha radioactividad. Claro, pero nos es que, date cuenta, locos, pero de remate, date cuenta que lo peligroso del sitio no es en sí el aire, sino el polvo que contiene toda la radiación. Entonces, claro, el solo hecho de pisar, de que llegan perros que nadie puede acariciar, como es lógico, está poniendo en riesgo cantidad de gente. Y sin embargo, como decía Silvia, son cada día más los turistas que se sienten llamados al peligro, a jugarse la vida, a jugar a la ruleta rusa, y nunca mejor dicho, para vivir esa experiencia aterradora. Entre comillas. Es que ahora se está poniendo de moda esto del turismo extremo, incluso hay tours turísticos en los que los turoperadores... Así están extremos como este. No, se está poniendo de moda el turismo para tontos. Sí, para porque tontos. Porque hay que ser muy tonto para irse a Chernóbil. Pero es que incluso están llevando... De viaje y de turismo. Están llevando a la gente a lugares de guerra, a Siria. Sí, sí, sí, sí. Incluso a Afganistán. No, eso no son tontos, esos son gilipollas. Sí, directamente. Hace falta estar muy loco para hacer ese tipo de cosas. ¿No? Ya se está poniendo arriba. No, es que verdad. Es que una cosa es que se vayan a Chernóbil, otra cosa es que se vayan a Siria. ¿Dónde está el morbo? Que te caiga una bomba. Sí, no, o sea, hay formas estúpidas de morir, pero... No, pero, pero estas... y hay formas estúpidas de faltar respeto a la gente que no, está que, sufriendo. Que hay, eso, ¿no? que hay lugares que realmente no hay que ir de turismo, que bastante está sufriendo la gente, claro, como para encima estar ahí de observadores en plan turista, como si fuera eso un escaparate, exacto, hombre, un por favor. ¿No? Sí, sí, sí. Para luego fardar delante de los amigos una vez que llegas a tu país y enseñar las fotos. Es que ese es el tema. Muchas veces sociológicamente, claro, nos puede mucho más el hacernos si el selfie. Y coloca la foto en el selfie en Facebook. Estoy en Siria, está pasando un avión y está tirando bombas. Es que somos tontos. Sí, sí. Claro, pero consigues 10.000 likes, sí, que es lo que buscas. Oye, no sé si 10.000 likes, pero muchos likes está consiguiendo la foto con los calcetines de Josep, en Twitter. Con Almadía Rosa Vientos. Ahí están las fotos de los calcetines de Josep. Ahora, en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero, vamos a conocer uno de los casos ovnis que ha investigado Manuel Carvellal en la isla de OMS. Cuéntanos, Manuel. Os cuento. Yo siempre os he dicho que la casuística ovni es incalculable. Que si cogemos un dardo y lo lanzamos contra un mapa mundi, donde caiga el dardo, ahí hay un testigo que alguna vez ha visto algún fenómeno aéreo en los cielos. A veces se habla de 40, 50 millones de avistamientos censados, es ridículo, hay muchísimos más, es algo incalculable. Y un buen ejemplo de esta afirmación que hago yo, lo vais a ver ahora, en este último viaje a la isla de Ons. Hay muchas cosas interesantes en la isla de Ons. Yo la primera vez que oí hablar de esta isla fue por una historia supuestamente relacionada con un vampiro que habría vivido en la isla y que estaría enterrado en una especie de islote, en un sepulcro excavado en la roca, una historia muy... Vamos, me río yo de Bram Stoker. que cuando sube la marea queda sepultado por el mar. Esa tumba existe, ese lugar existe, no tiene nada que ver con un vampiro, es el Lácido Crego, se supone, no está muy claro tampoco qué demonios es, pero se supone que está relacionado con un monasterio que existió en la isla, y la losa, la tapa de ese sepulcro extraño que es el Lácido Crego está en el pequeño museo que han habilitado. Hay un par de, entre comillas, entradas al mundo subterráneo, además de Obrato do Inferno, del agujero al infierno, que es una cavidad rodeada de leyendas y de tradiciones. Hay un lugar que a mí me interesa mucho más, que es a Cova dos Mouros, una cueva que entra en la tierra y que aparentemente tendría varias salidas a distintas partes de la isla, también rodeada de leyendas sobre los mouros, que son unos personajes muy recurrentes en el folclore gallego. Y hay mucha casuística sobre la Santa Compaña, bueno, hay cosas muy sorprendentes. Y hay alrededor de la isla de Oms mucha casuística ovni. Hay casos ovni que hemos recogido, algunos realmente interesantísimos, de los pescadores no solo de la misma isla, sino de los pueblos adyacentes, de Bueu, de la Ría de Vigo, de la Ría de Pontevedra, etcétera. Entonces, en este viaje a mí me interesaba mucho localizar una de las entradas a esas cuevas y pues acudo a los campesinos, veo por allí a unas personas que están trabajando en la tierra y me acerco y les pregunto que me orienten. Claro, hasta las fechas, hasta la temporada turística no se poda, no se corta los montes y aquello parece el Amazonas. O sea, me río yo de Miguel de la Cuadra Salcedo, metido por ahí buscando la entrada a las puñeteras cuevas. Imposible encontrarlas, estaban totalmente comidas por la vegetación. Y cuando regreso a hablar con una mujer que estaba allí trabajando en el campo, me pongo a preguntarle sobre, ella la conocía de niña, las había recorrido. Resultó ser la sobrina de Stefan Morling, que es un personaje crucial en la isla de Ons, un antropólogo sueco que llegó a Galicia en los años 60-70 y que gracias a él conocemos muchas de las tradiciones. Él rescató y inmortalizó y tiene publicados varios trabajos antropológicos sobre las leyendas de Ons. Bueno, pues se casó, se enamoró de una isleña y esta es la sobrina de esa mujer. Y preguntando un poco al azar, ¿no? Ya que estaba allí, dicen, bueno, ¿y esto que cuentan aquí de las luces? Algo, claro. Cuando le pregunto esto de las luces en el cielo, que dicen que se ven por aquí, vais a escuchar la conversación. La oímos, ¿no? Sí, porque ella inicialmente dice, no, yo no vi nada de eso, no. Bueno, una vez que apareció una esfera aquí a baja altura, vamos a escucharlo, si venga. Aquí o que decían, que también a mí me contaron unos mariñeiros que veían unas luces raras, no sé, o también. Sí, sí. También, ¿verdad? Sí, sí. Pero eso se ve moito, eso fue alguna vez. Más antes. Ay, esa voz que también se escucha es Manuel Carballal hablando gallego, ¿eh? Está ido del nodo. Que a ver si lo era con carburo. Claro. O con velas. ¿Usted vio alguna vez alguna cosa, no? Pero sí coñece xente que vive, ¿no? Porque eu falei con uns mariñeiros aquí que viran por aquí por enriba da isla. Fíanme. Sí. Eu quedo unha vez e viñera, estaba a miña cuñada comigo. E hacía un poquito de viento, ¿verdad, Manuel? Hacía un poquito bastante de viento, sí. Atrás, pero non supemos nin o que era, nin unha cousa rara. Quedamos as dúas medias alucinadas, pero non, é que non supemos. Como una cosa rara. Sí, a ver, traduzco que estaban trabajando la tierra cuando desde el mar aparece un objeto con forma esférica de color rojo, ya me diréis que es una esfera de color rojo, que entra además es una pena que no se ven las indicaciones que hacía ella en cuanto al tamaño y a la altitud, no voy a hacer un vuelo rasante, pero a muy poca altitud cruza toda la isla generándoles un gran temor y un gran nerviosismo, ¿no? Menciono otros casos que habíamos investigado, como en la mayoría de los casos encontramos la explicación. Hay un caso muy interesante en la isla de Ons de varias tripulaciones de pesqueros que son sobrevolados por lo que nos describían como un autobús que echaba fuego por detrás o como una especie de supositorio gigante que resultó ser un misil portugués que incluso pudo haber puesto en peligro a varias personas tanto en Portugal como aquí. Pero en este tipo de casos A mí no se me ocurre absolutamente ninguna explicación. No, no puede ser un globo sonda, no puede ser un rayo globular, una inversión de temperatura. Y este tipo de cosas se empapa con el folclore de los muertos, de los mouros, del más allá, generando una propia narrativa, ¿no?, particular en la isla, como, bueno, como toda Galicia. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos a tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Ahí queda mucha tertulia Zona Cero por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos con Almadía Rosa Vientos, con vuestros mensajes. Es nuestra etiqueta. Yahuida nos dice, a propósito de eso que hemos comentado sobre el turismo en Chernobyl, en Siria, etcétera, etcétera, sobre el estúpido turismo en zonas de guerra, ellos clamando por venir, deseando salir, y estos mimados, eso, lucrándose y disfrutando del morbo. Qué asco, qué poca autoestima y qué cero de empatía. Y nos dice también, a propósito de esto que hemos comentado, de este tema, Ana Díaz nos dice, son influencers, no tontos. Es que es verdad, bueno, es que... Bueno, son equivalentes, ¿no? Sí, sí, sí. Lo dice por eso, ¿eh? Es que, de verdad, hay una serie de cosas... Bueno, vamos a seguir hablando de ovnis. Josep... Y nos vamos a Perú. A Perú. Sí. Bueno, estamos en un momento muy dulce, ¿no? Los ufólogos, porque parece que todos los gobiernos de la Tierra se han puesto de acuerdo para empezar a decir que sí, que todo esto es real, ¿no? Salen en todos los periódicos, en las noticias y las informaciones, absolutamente todos, menos en El País y en El Mundo. Habrá que preguntar por qué. Sí. Tendríamos que preguntarnos por qué, porque además ya no es que el propio Trump hable de todas estas cosas, sino es que estamos en un momento en el que todos los gobiernos de la Tierra parecen haberse puesto de acuerdo para ofrecer sus revelaciones. Y el último, como bien decías, ha sido el gobierno peruano, que a través de sus fuerzas aéreas ha confirmado, y es la primera vez que lo hace, el avistamiento de dos objetos no identificados. Vamos ya a utilizar la nueva denominación de vehículos aéreos anómalos. De ese avistamiento, que creo que mencionamos aquí también, ocurrido el pasado 27 de febrero. Lo ha hecho a través de la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales de Perú, un mayor que podría ser gallego, Manuel, porque se llama Mayor General Robert Baixeiras. Claro que el segundo apellido es Vukanović, o sea, imagínate qué mezcolanza hay aquí, ¿no? Bueno, pues Baixeiras Vukanović ha asegurado que los ovnis no comprometieron las operaciones aéreas civiles ni militares, que es en el fondo lo que uno espera escuchar de alguien que tiene que velar por la seguridad del espacio aéreo. Pero generalmente se suele decir que cuando alguien dice eso es que ha ocurrido justo todo lo contrario. Vamos a hacer memoria. El 27 de febrero, a eso de la 1:30 de la noche, vamos, que estaba justo empezando La Rosa de los Vientos, dos objetos luminosos situados a 5 millas de la cabecera de pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Perú, recordemos que es el principal aeropuerto del país, donde todos los que van a Machu Picchu, a Cuzco, a Nazca, etcétera, tienen que aterrizar. O sea, que tienen continuo tráfico. Efectivamente, se ve obligado a cerrar al tráfico el aeropuerto porque dos objetos que están siendo captados a través del radar a una altura de 2.400 pies, es decir, están muy bajos, están en la, digamos, en el cono de aproximación que utilizan las aeronaves para aterrizar, permanecen ahí durante 40 minutos. 40 minutos. Que se sepa, y no lo ha desmentido tampoco el mayor general Robert Baixeiras Vukanović, no se lanzaron, y eso es extraño, aviones caza en misión de interceptación. Es decir, esto no vamos a presumir ahora aquí, ¿no?, de actuaciones, pero ocurre en España y seguramente si hay una captación del radar, los aviones no pueden despegar de Barajas, lo que ocurra es que desde Torrejón de Ardoz salen cagando leches dos cazas para identificar visualmente al objeto y a través de radio, de la frecuencia de emergencia 121.5, se les dice, oigan, identifíquense o bájense o les bajamos, ¿no? Esto no ocurrió, con lo cual el misterio acerca de la naturaleza de las luces permanece, porque el juez instructor, el funcionamiento en Perú es idéntico al que se utiliza en España y en otros países. Marco A. Barraza dice que no necesariamente que la Fuerza Aérea reconozca que esto era un ovni o dos ovnis signifique que son naves extraterrestres. Y está bien la precisión, porque obviamente no identificar un objeto sólido, porque está siendo captado por el radar a baja altura, que está siendo observado además por dos aviones, el LAN Perú 2437 y el LATAM Ecuador 1442, que estaban listos para despegar y tienen que frustrar su maniobra de despegue porque existe el riesgo de que se den de bruces con ese objeto, hay el consecuente parte y en consecuencia se pone en marcha la investigación. Pero, ¿qué ha ocurrido en esta ocasión para que la Fuerza Aérea del Perú, digamos, se ve obligada, meses más tarde, febrero, marzo, abril, mayo, junio, cuatro meses más tarde, a emitir este comunicado? Sí, porque si no habían hecho ningún tipo de acercamiento con una nave militar o con un avión militar para identificarlos, no tendrían por qué estar dando ningún comunicado, ¿no? Lo que ocurrió es que alguien del control aéreo del Perú, de la CORPAC, que es quien se encarga del control aéreo, algo así como el ENAIRE o el antiguo AENA en España, filtra a las redes sociales una fotografía del parte que emite, en este caso al Ministerio del... iba a decir Ministerio del Aire, no sé si es Ministerio del Aire, en cualquier caso a la Fuerza Aérea, para que les digan cuál es la pauta a seguir a partir de aquel momento. No existe un protocolo, y esto es muy interesante. Y a partir de ese momento, como esto da la vuelta al mundo en los medios de comunicación, lo que se exige es una explicación a cambio. Es decir, que la filtración de un radarista es la que provoca, en este caso, una respuesta oficial. Y esto es muy interesante porque es una pauta que ha ocurrido, que sigue ocurriendo hoy, no solamente en Perú, en muchos países. De no ser por las filtraciones, muchas veces se nos hubieran pasado centenares de casos interesantes, como el del cierre del aeropuerto de Bremen, como el de las centrales nucleares de Francia, como tantos y tantísimos casos en los que ha habido un avistamiento importante, notorio, y que sin embargo pues no ha habido una respuesta oficial. Os recuerdo que no hace tanto tiempo también tuvo lugar ese incidente en Irlanda, que está todavía siendo investigado, y la situación es similar. Es decir, si no se hubiera tenido acceso a los audios, a las conversaciones entre las torres de control y las aeronaves que algún controlador filtró, seguramente nadie se hubiera enterado de esa circunstancia. Así que, por primera vez, y ese es el titular, la Fuerza Aérea del Perú confirma el avistamiento de dos vehículos aéreos anómalos a 5 millas del aeropuerto Jorge Chávez, a una altura de 2.400 metros, siendo identificado, en este caso no identificado, por dos aeronaves y el radar de la CORPAC. Y no dan ninguna explicación el porqué, el hecho de que no fueran detrás de ellos para saber qué era. No, en el... Tenían que saberlo. En el informe, como... Tenían que saber lo que es. No, no tiene sentido que quien tiene la responsabilidad de custodiar la soberanía aérea de un país... O sea, vosotros imaginaros el perímetro de una base militar y de repente aparecen dos vehículos. son localizados y nadie va a averiguar quiénes son esos vehículos que han entrado en el perímetro militar. Evidentemente tienen que saber quiénes son, pero a lo mejor no interesa decirlo. Y a mí este caso me parece un buen ejemplo de todo ese suburbio de la ufología que no solemos molestarnos en investigar y que tiene que ver con cosas muy interesantes y muy incómodas desde el punto de vista de la inteligencia, que con frecuencia se ocultan detrás de la pantalla OVNI porque es mucho más en práctica. Antes estaba comentando el caso de esos pescadores en la isla de Ons. Eso fue un macroavistamiento que empieza a las 8 de la mañana cuando distintas personas en distintas poblaciones gallegas empiezan a telefonear a policía local, a los observatorios astronómicos, a los centros meteorológicos y a los aeropuertos diciendo que están viendo una cosa rara en el cielo. Eso nos permitió elaborar lo que se denominaba antes las líneas ortoténicas, que es una trayectoria de ese objeto, porque ese objeto fue visto a las 8 y 5 de la mañana en Santiago de Compostela, pero a las 8 de la mañana fue visto en Bueu, pero a las 8 menos 5 fue visto en Vigo. Es decir, teníamos una trayectoria. Ese objeto venía en una trayectoria de sur a norte, entrando en el espacio aéreo español desde el espacio aéreo portugués y descrito por los testigos como un proyectil que echaba fuego por detrás, como un autobús enorme de grande, que echaba fuego por detrás. Cuando los testigos hablan de algo raro en el cielo, de ovnis, pues para el gobierno es mucho más práctico. Mira, fíjate, ya están con las tonterías de los marcianos y el tema se acaba, no tiene más recorrido. Si alguien dijese que una prueba balística portuguesa se salió de su trayectoria y sobrevoló varias poblaciones habitadas gallegas, eso podía generar un conflicto diplomático verdaderamente grave, porque además ese objeto fue a caer por detrás de la isla de Onza, que es la que está al lado, pegada a la isla de Ons, y pasó por encima, casi se lleva por delante dos pesqueros gallegos con su tripulación. Este tipo de casos, o sea, si hay dos intromisiones en el espacio aéreo peruano y no sale un scramble, es que eso es inconcebible, porque para eso están los aviones de intercepción, están para eso, porque la mayoría de las veces suelen ser aeronaves de otros países que por una razón o por otra, por una razón de espionaje, que no han aprobado el plan de vuelo civil, claro, o no ha llegado la orden, o narcotraficantes, o ahora drones, que es un verdadero problema el tema de los drones. Entonces para eso están los interceptores. Si Defensa de Perú decide que no salgan dos interceptores para identificar esos objetos, coño, es que tienen que saber lo que son, pienso yo, es lo que me parece más razonable. Y además hay una consideración importante a realizar, ahora que estamos en la moda de los drones que mencionaba Manuel, ¿no? La autonomía de un dron no llega para 40 minutos de vuelo. Esa es la primera. Los que se van a bombardear Irak y Siria, sí, estamos hablando depende del drone. De drones, de drones. Sí, pero son drones. Sí, son drones. Sí, son drones. Sí, son drones. Le doy la razón. Le digo, no es el que te compras en el Carrefour por eso es un dron. No, incluso drones profesionales, los que utilizamos en la tele, pues tienen una autonomía de 20 minutos y son drones profesionales que aguantan un peso considerable, pero no son armas militares. Obviamente estoy de acuerdo contigo. Se descarta eso, se descarta que sea un helicóptero, una aeronave, al menos que haya notificado su plan de vuelo y que permanezca durante 40 minutos en la cabecera de pista de un aeropuerto. Y que legitima, naturalmente, a la Fuerza Aérea a salir en scramble para identificarlo, no para bombardearlo ni abatirlo, sino simplemente para saber de qué se trata y si constituye o no una amenaza. Descartan que se trate fenómenos atmosféricos, meteorológicos y astronómicos. No es basura espacial. No hay una basura espacial que se quede 40 minutos. Pero hay mucho más, Josep, hay mucho más. Además de todo eso, mira, te voy a poner dos ejemplos muy concretos de dos casos que yo investigué aquí en España. Uno, un objeto que entra por el sur, por la costa de Andalucía, y es detectado en los radares del Centro de Control de Vuelo de Sevilla. Y se notifica un tráfico no identificado y sale un scramble, un piloto de F1 en misión de intercepción. Toma contacto visual con el objeto y empieza a intentar comunicarse con él por todas las frecuencias. El objeto no responde. Entonces empieza a hacerle señales con código Morse, con las luces del avión, para decirle que o aterriza, o le sigue, o abrirá fuego. Y cuando aterriza, era el avión de la Casa Real marroquí con el rey de Marruecos a bordo, que se le había averiado todo el instrumental de vuelo y el piloto, haciendo vuelo visual, se había equivocado y había entrado en espacio aéreo español. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, Roldán. Cuando capturan a Roldán y lo traen a España, ahí en lo que entonces era el CSIR hizo una historia muy inteligente, como servicio de inteligencia que era, que fue duplicar el plan de vuelo del avión que traía Roldán. Es decir, había dos aviones con un mismo plan de vuelo. Con lo cual, en un momento determinado, en varios centros de control de vuelo aparecía una aeronave que no tenía plan de vuelo y que es en la que venía Roldán, ¿no? Y eso es un no identificado, nos pongamos como nos pongamos. Entonces, no es algo... A veces son maniobras... Sí, Manuel, que estoy de acuerdo contigo, de casos, pero insisto, fíjate, la característica... Solo, por ejemplo, característica... En su día sacamos un informe, cuando empezamos a recibir toda la información de UFOLIX, que son cientos de documentos oficiales sobre OVNIs del mando operativo aéreo que todavía hoy no están desclasificados. A ver, Josep... Había un montón de casos, sí, concluyo con esto, de verdad, un montón de casos de... tráficos, ecos no identificados detectados, por ejemplo, en Gando, en Canarias, que eran aviones espía, incluso españoles, pillando las comunicaciones cuando se está preparando la marcha verde. Sí, es muy fácil, es estupendo, pero ninguno de esos aviones permanece 40 minutos estático en un punto. Y como la única aeronave que puede permanecer 40 minutos estática en un punto es o bien un dron militar o bien un helicóptero, pues... O una nave extraterrestre. Con Almedia Rosaventos, además, mensajes en Twitter, Aitor nos recuerda, porque él ha vuelto un poco tarde, que hoy es la noche de San Juan. En Barcelona lo celebráis muchísimo, igual aquí sí. En Madrid quizás pasa inadvertida. En Galicia también. Sí, donde hay cosa, ¿no? Es más mediterráneo. Sí. Oh, bueno, quemar los calcetines ha sido el triunfo total, Oye, que mandamos besitos a toda la gente que estará pasando las noches en las playas allí, saltando hogueras. Seguramente los que están saltando haciendo ritos de fertilidad. Están escuchando. Renovando. Hombre, en nuestra ciudad, Manuel, en La Coruña, se celebra las mejores hogueras de España. Las mejores. Eso es muy bueno. Ahora sí que va a haber polémica en Twitter con toda la gente opinando. Las mejores hogueras de España, estoy de acuerdo. Están en Galicia, pero les llaman incendios. ¡Qué zasca! ¡Qué animal! Sí, pero esas no se saltan. No se saltan, se provocan esas. Ni se celebran. Sí, no. Bueno, quien no las conozca, si tiene la oportunidad de ver las hogueras de la playa de Riazor, eso iba a decir. De Lorsan, en La Coruña, se va a llevar una imagen en la retina que no va a olvidar fácilmente. Y quien no tenga hogueras, pues que intente impregnarse de rocío, que hoy es mágico. ¿Cuánta gente estará hoy participando o viendo las hogueras en la playa de Riazor, en La Coruña? ¿Cuánta gente? Desde luego la imagen es alucinante. Sí, pero sobre todo que no sean cochinos y que luego recojan todo. Muy bien. Que se lo pasen genial, pero que sean limpios. Eso siempre está más complicado. Sí, qué utópico eres. Hablando de utopías, se ha cumplido el 70 aniversario de la publicación de un libro que marca el siglo XX. Qué bien le ha venido. Es 1984, el gran hermano de George Orwell, una auténtica profecía. Dibujó el futuro del mundo, dibujó el futuro del planeta, una sociedad totalitaria, utópica para algunos, distópica para otros. Normalmente para la gente normal ha sido ese tremendo el futuro que dibujó. Sin embargo, yo creo que ese futuro se ha cumplido un poco porque hay gente que lo quiere, que lo defiende, que lo promueve y que lo hace realidad, ¿no? Que son los de arriba. Miguel. Sí, esto... No, Miguel no es de los de arriba, o sea, y no. Que le doy paso a Miguel. Está claro que no. No, pero esto viene, o está relacionado con un artículo que a mí me ha fascinado, que he leído hace unos días en El País, y que se titula de la siguiente manera, un artículo a dos páginas, cuyo título es Un mundo de ciudadanos controlados. Lo firma un periodista muy conocido, periodista y escritor, se llama Ignacio Vidal Folch, y cuenta algo muy interesante, ¿no? Parte el artículo, que como digo es fantástico, está muy bien, de aparentemente una anécdota, ¿no? La anécdota es una polémica que se generó, fijaros, ya cuando Donald Trump tomó parte en la... O tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Y como digo, bueno, aquí hubo un, un pequeño follón con la prensa, ya empezaron los choques entre Donald Trump y los medios de comunicación, porque parece ser que los asesores de comunicación de Trump falsearon la cifra de asistentes a su toma de posesión. ¿En serio? Si eso es muy raro, si él no falsea nunca. Y bueno, pues la que era su jefa de gabinete reprendió a la prensa y dijo que por qué se metían en esas cosas, y esto era una nimiedad absoluta, y hombre, no se le podía llamar mentira, sino más bien hecho alternativo. Es decir, que... Tócate las narices. Claro. No deja de ser curioso. Entonces, este artículo de Ignacio Vidal Fox... Sí, vivimos en ese mundo, ¿no? Sí. De hechos alternativos, de posverdad... Sí. Suena eso, ¿no? Es decir, bueno... No es coalición, es cooperación. Claro, sí. No es la neolengua, ¿no? Es decir, intentar cambiar la realidad a través de cambiar el concepto con el que nos referimos a ese hecho, ¿no? Y es curioso porque esta neolengua, si os acordáis, en la novela de 1984 existía un Ministerio de la Verdad, ¿no? El Ministerio de la Verdad se dedicaba a reescribir la historia para que se acoplara perfectamente al discurso oficial. Y utilizaban una neolengua que mutaba, que cambiaba, que en realidad falseaba lo que era el mundo y lo que era la realidad, ¿no? Y esto que se relataba en esta novela distópica en 1984, hace mucho tiempo que está ocurriendo en nuestro mundo, y lo utilizan las grandes instituciones políticas, económicas y financieras, y eso acaba trasladándose, proyectándose a los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando se habla de flexibilidad laboral, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de la flexibilidad laboral? De hecho, la palabra flexibilidad o el concepto flexibilidad es positivo. Tiene una buena prensa, ¿no? Sí, es positivo. Es flexible, parece bueno, ¿no? Bueno, pero en realidad cuando se habla de flexibilidad laboral se está hablando de... Te fácil. Pérdida de derechos laborales, ¿no? Pero una cosa es decir pérdida de derechos laborales y otra cosa es hablar de flexibilidad laboral. Cuando se habla de ajuste presupuestario, suena bien, ¿no? Eso de hacer un ajuste en principio es algo positivo. ¿Qué significa un ajuste presupuestario? Recortes sociales. ¿Qué significa un ajuste de plantilla? Despidos. ¿Qué significa, por ejemplo, y esto es algo, víctimas colaterales? Bueno, pues es una víctima, bueno, que no queríamos, ¿no? Es una víctima colateral a la que no queríamos hacer víctima ya, pero es que en muchas ocasiones las víctimas colaterales son todavía muchas más que las víctimas militares. Por lo tanto, no es correcto hablar de víctimas colaterales, ¿no? Y esta neolengua la utilizan hasta determinados grupos terroristas. Cuando ETA hablaba de lucha armada. Una lucha armada son dos bandos armados que se enfrentan en un campo de batalla, ¿no? Y ellos utilizaban el concepto de lucha armada, cuando en realidad lo que estaban haciendo era asesinando a sangre fría, ¿no? O cuando, para referirse a sus presos, se refieren a presos políticos, ¿no? Alguien que está en la cárcel por matar a un tipo o pegarle un tiro en la nuca no es un preso político, no está en la cárcel por sus ideas políticas, está en la cárcel por haber cometido un asesinato, un crimen. Es decir, que esta neolengua lleva mucho tiempo utilizándose y en muchas ocasiones en realidad el campo de batalla está ahí, en esta neolengua, ¿no? Pero es que si me lo permites... Eres un radical, Miguel. Si me lo permites, Miguel... Que también es... forma parte de la neolengua, esa expresión radical. Lo interesante es para qué se hace eso. Y está demostrado que la acción de hablar determina el pensamiento. Claro. Es decir, si tú estás diciendo mil veces que el terrorista X es un preso político, terminarás pensando o asimilando de una manera... iba a decir lógica, no, o sea, de una manera inconsciente o subconsciente, que al final eso es así. Y esa es la perversión del lenguaje, que se hace con toda la intención a la hora de manipular a la gente. La propaganda, el ministerio de propaganda que tenía Goebbels en Alemania, no tiene nada de distinto a muchas de las técnicas que se están utilizando hoy en marketing o que se están utilizando hoy en PNL o que se están utilizando hoy en muchos sistemas que nos afectan de a diario a nivel político, a nivel económico y a nivel social. Pero fíjate, que hablabas del Ministerio de la Propaganda de Goebbels, en 1984, en la novela, es el Ministerio de la Verdad. Y ese y el gobierno, el Gran Hermano, de 1984, controlaba cada una de las declaraciones o cada uno de los pensamientos de todos los habitantes. En todas las casas existían unas pantallas y unos micrófonos que captaban cualquier acción o cualquier comentario. Perdón, que ya los tenemos, ¿eh? Sí. Porque las teles de hoy, claro, las Smart TVs que están conectadas a Internet, tienen micrófonos que espían nuestros deseos, nuestros programas preferidos, y por lo tanto nos están ofreciendo un menú a la carta relacionado con pero todo eso. Pero es más que eso. Tú sabes que, que las televisiones inteligentes, se ha descubierto que muchas de esas televisiones tenían micrófonos para espiar, para espiarnos, para saber, en este caso era un espionaje comercial, ¿no? Para tratar de averiguar. Y cada uno llevamos nuestro espía con el móvil al lado. Con el móvil, por supuestísimo. Es decir, en el móvil te pueden grabar y de hecho no te pueden. Te graban incluso cuando tienes el móvil apagado. Es decir, pero simplemente para registrar palabras clave para tratar de vendernos cosas. Pero en el fondo estamos siendo controlados por el Gran Hermano. Y por no hablar de toda la información que dejamos en nuestras redes sociales, que vale muchos miles de euros y que también le sirven a las grandes compañías para hacer perfiles y para vendernos cosas, ¿no? Y no solo a las grandes compañías, porque detrás de esas grandes compañías siempre está el Gran Hermano de verdad, que son los servicios de inteligencia. Claro. El espionaje político o militar, ¿eh? Ayer estuvimos hablando del peligro del 5G, que viene ya, vamos, como si fuera la panacea, el milagro, la maravilla de conexión, y ahí sí que es que no tienes ningún tipo de control, porque pero es que estás totalmente espiado. Uno de los mejores ejemplos es el Brexit. El Brexit fue una maniobra de inteligencia en base a toda la información que había en las redes sociales, y fijaros lo que nos ha complicado la vida y lo que se le ha complicado a los británicos, que todavía no saben qué demonios hacer con la situación. El Brexit y la subida al poder de Trump también. Por ejemplo, y el poner a un presidente en los Estados Unidos decidido por la inteligencia soviética. Es genial. O sea, son dos ejemplos concretos de cosas que están pasando ya. No es una novela de Orwell, es que está ocurriendo pero, ya. Pero por eso esta novela distópica, yo creo que adelanta bastante el futuro. Porque fijaros, otra de las cosas que se hacía en 1984, que relata 1984, es los dos minutos de odio. Las masas se reunían ante una gran pantalla para abuchear al enemigo de la patria, al enemigo del país. ¿No? A Puigdemont. Bueno. Ese comentario ha sido muy bueno. Bueno, en este caso, Kim Jong-un. ¿Esto qué son? En el fondo son las redes sociales. La utilización de las redes sociales para atacar al otro. Y para despellejar al otro. Dilo claramente, despellejar. Para atacar al enemigo. Pero creo otro que tienen una utilidad mucho peor, y es apaciguarte. O sea, tú te limitas a decir cuatro barbaridades en las redes sociales y ya está, ya has cumplido. Ya no vas a hacer nada más. Para eso están las redes sociales, para que protestemos, para que digamos... Sí, pero en el fondo lo que quieren es enervarte. O sea, es verdad que el campo de batalla se transforma a lo virtual, pero oye, claro, yo a veces hay unos días que me pillo unos cabreos en Twitter que son morrocotudos. Sí, pero que no valen para nada. No, o sea, claro que no. Exactamente igual que el otro. O sea, yo me solidarizo con estos que luchan contra el hambre y la pobreza y le doy un like. Sí, o sea, claro. Ya, pero el negrito se sigue muriendo de hambre. Por muchos likes que le des, lo que quieres es un bocadillo para llevarse a la boca. No, no me gusta ni que retuitees. Eso no vale para nada. No sirve para nada. Pero nos pacifica, nos crea la sensación de que ya hemos hecho algo, ya nos hemos solicitado, apoyamos, vamos a firmar en Change, ¿eh?, por esta campaña. Yo he firmado en Change, yo he retuiteado, le he dado un like en Facebook y ahora ya me voy al cine y a cambiarme de móvil, que trabajen los negritos en Sudán para conseguir el último modelo, porque tengo que tener un móvil nuevo. Ir en mi coche, por supuesto, que, hombre, contamina, pero no voy a ir en transporte público, hombre, faltaría más. No, pero ya he pero sido verano, solidario. Ya he sido olora. Solidario. Y ahora ya me puedo ir a votar al PP o a Vox o a Ciudadanos o a Podemos o a quien sea. Ya he cumplido como ciudadano modelo. Pero fijaros, si 1984 es profético, también lo es Un mundo feliz. Quiero que atendáis a cómo describe o cómo resume el autor de este artículo, Ignacio Vidal Fots, lo que es Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Este libro dice: describe una sociedad marcada por la ciencia y la tecnología y entregada a una narcotizante promiscuidad sexual, una sociedad tranquilizada por el placer y las drogas, el soma milagroso de un mundo feliz, y sumida en una infantilización general. En este caso, el soma son los espectáculos masivos, los espectáculos deportivos, los espectáculos musicales, el show business, que iguala los gustos de todos, vivas en la India, vivas en Estados Unidos o vivas en España, a nuestro alcance tenemos la máxima información, es decir, tenemos una tecnología impensable hace unas décadas a nuestro alrededor, con un solo clic accedemos a un montón de información y sin embargo estamos más narcotizados que nunca. Y eso que nos lleva a una infantilización generalizada, que yo creo que es en lo que está sumida la sociedad actual, que a pesar de todos los medios con los que contamos, en el fondo la inmensa mayoría de la población ve las mismas cosas, los mismos espectáculos deportivos, los mismos espectáculos musicales, etcétera, etcétera. Las mismas series de televisión. Eso es. Pero es lógico y normal. Menos Bruno. Pero a Bruno no le importa estar en la tribu. Y aquí lo que se busca es no quedar fuera de tu colectivo. Es decir, si ahora resulta que Manuel, que Miguel y que Silvia, a Bruno lo dejo aparte, ven Chernóbil, si yo no he visto Chernóbil, soy un gilipollas que no soy capaz de poder hablar con ellos porque no estoy en su misma sintonía. ¿A qué me obliga eso? Primero, a pagar HBO, que no lo pago. Y segundo, a tener que empaparme la serie, me guste o no, para poder al menos decir que es un cagao. Yo veo una serie si realmente me gusta. Y esto que nos ocurre a nosotros, que somos adultos. Y la neolengua, sobre todo. Esto es un truño. Y sobre todo, en ciertos niveles de edad, es todavía más importante estar dentro de la tribu. Porque el conseguir un like en las redes sociales, hay chavales de 16, de 18 años, que únicamente se informan a través de Instagram. Y por lo tanto, lo que hacen es. Porque tú sigues a Instagram a lo que te interesa. Pero eso es aborregarte constantemente. Evidentemente, porque cada vez el embudo informativo es más a tus ideas. Estás haciendo una endogamia de pensamiento brutal. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Que a través de este aparatito del móvil, o de un ordenador, o de una tablet, tenemos una puerta hacia un conocimiento extraordinario. Claro. Y en el fondo se está utilizando. Para lo contrario. Para exactamente todo lo contrario. Cuando alguien busca una información en Google, se suele quedar en la primera opción que te aparece, en la segunda, en la tercera o en la cuarta. No va más de ahí. Es decir, cuando si quieres buscar información, que está en Google y hay muchísima información, y comparar puntos de vista, tienes que hacer un pequeño esfuerzo más. Pero se trata de un pequeño esfuerzo. Pero ni siquiera eso se hace, porque recibimos tantísimos impulsos. Además, las grandes compañías de comunicación, las grandes compañías que Facebook, Google, etcétera, etcétera, lo que ofrecen son mensajes cortos, claro, muy impactantes y siempre vinculados al audiovisual, con lo cual prácticamente te lo dan todo hecho y no necesitas ir más allá. Y poco a poco la gente se está acostumbrando a eso, sobre todo si tenemos en cuenta que Google lo que pretende, y lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, es convertirse nada más y nada menos que en Dios. Claro, es la hegemonía de la información. Uno de los máximos directivos de Google dice, no, la gente no quiere preguntarle a Google. Déjame. La gente quiere que Google le diga lo que tiene que hacer, pero a él como persona, porque Google, que ya es una inteligencia artificial y cada vez lo será más, analizará todas tus interacciones en Internet, todas tus redes sociales y sacará unos perfiles perfectos de ti. Google te conocerá a ti mejor que tú mismo. Por lo tanto, Google te dirá, no, eso que estás haciendo en Tinder está mal, porque no te conviene fulanita o fulanito, sino que te conviene fulanita, porque tienes... No tiene el herpes vaginal. Porque tienes... No sé cuánto. Es decir... Que Google será. Es el oráculo moderno. Estos calcetines, ya sabía yo. Pero... como una especie déjame decir de Dios, una cosa. Como una especie de espíritu. Engáñale a Google. Hablando qué más divertido. A ti. Y te estará contando cosas a ti que serán muy diferentes a las que le estará contando otra persona. Y luego te dirá, déjame tú no decir eres una tú. Cosa muy breve, venga, muy breve. Muy breve. A favor de Google. Vamos a seguir. Y es que... vamos a seguir criticando el mundo del Gran Hermano de 1984 utilizando el Gran Hermano en la mano. Pero bueno. Hay un Google que prácticamente nadie utiliza, que es el Google Academic. A veces necesitamos saber si las informaciones que tenemos son contrastadas o no lo son. Es decir, huir un poco de la neolengua, de la posverdad, es decir, de las mentiras. Y la dirección scholar.google.es o .com nos da opción a que las búsquedas que hagamos sean sobre trabajos científicos, sobre trabajos escolares, sobre información. Ah, repítelo. De alguna manera, ostras, me acabo de apagarlo, era scholar, o sea, scholar, .google.es. Y está muy bien utilizar las herramientas, porque es verdad. Lo que decía Miguel, no le falta ninguna razón. Cuando nosotros buscamos en Google, el Google aparador de todo, escaparate de todo, no pasamos de la segunda a tercera página. Y eso es, además, si os fijáis en los medios de comunicación, os daréis cuenta en lo que está cayendo desgraciadamente el periodismo, que es en copiar las notas de prensa, porque la misma información la vais a ver palabra por palabra y letra por letra en 10 medios de comunicación distintos, que es algo realmente lamentable y pone en jaque la verdadera misión del periodismo, que es preguntarnos todo, dudar de todo y fiscalizar al poder. ¿Qué son las nubes azules, Manuel? Bombillas. Bombillas de la atmósfera. Así se las llama, bombillas de la atmósfera. Que es uno de esos fenómenos. Yo cuando estaba leyendo la noticia estaba recordando, tarareando ya casi inconscientemente aquella canción de Silvio Rodríguez, la historia de los tres hermanos, o la fábula de los tres hermanos, cuando decía que vamos, que uno de ellos iba caminando con el mirar en el andar y por eso siempre se tropezaba. Estamos acostumbrados a mirar hacia el suelo, ¿no? Y no solemos mirar hacia el cielo, y por eso no somos conscientes de todas las cosas maravillosas que hay en los cielos, hasta que algún ufólogo nos dice que alguien ha visto algo raro. Y una de esas cosas acaba de ocurrir hace unos días. No es la primera vez que ocurre en España, pero es algo muy, muy, muy inusual. Se trata de un fenómeno muy extraño que suele producirse en las capas más altas de la atmósfera y muy cerca del polo norte, en las zonas más extremas del planeta, y es un fenómeno denominado nubes noctilucentes, también conocidas como nubes azules o bombillas de la atmósfera, que es un fenómeno que se produce cuando se condensan a través de alrededor de ciertas partículas de polvo o fundamentalmente de polvo que puede estar relacionado con un movimiento sísmico, con un terremoto o con el paso de algún asteroide o algún bólido que haya dejado esas partículas en la alta atmósfera. Eso termina generando un fenómeno luminoso muy llamativo que han denominado así precisamente las bombillas de la atmósfera. La primera vez que se describieron estas nubes tan extrañas fue en 1885, poco después de la gran erupción del Krakatoa en Indonesia, que eyectó ese polvo volcánico a grandes alturas y que terminó generando ese fenómeno luminoso. Repito que normalmente se ve en las regiones extremas, en Siberia, en Canadá, pero hace solo unos días, el domingo pasado, una meteoróloga de la Agencia Española de Meteorología, de la AMET, en Navarra, Maite Huarte, envió una fotografía por WhatsApp que acababa de recibir de un amigo que había captado sobre los cielos de Pamplona un fenómeno luminoso muy raro, muy extraño, y que él identificaba con esas nubes azules. A partir de ahí se pone en marcha todos los mecanismos de la Agencia Española de Meteorología, y se recogen, se contrasta, se confirma que efectivamente el fenómeno es real, porque se reportan avistamientos en Pamplona, Zaragoza, La Rioja, Soria, Santander, los picos Aneto y Maladeta en los Pirineos, y también, ya más en el sur, en Madrid y Extremadura. Es decir, que efectivamente se estaba produciendo ese fenómeno en los cielos en los cielos españoles. ¿Pero por qué se ha producido? Y eso es lo realmente interesante. En los últimos años han comenzado a desplazarse ese fenómeno que estaba circunscrito a esa zona geográfica, comenzó a ser observado a medida que pasan los años en zonas cada vez más al sur, y la conclusión inquietante a la que llegan los meteorólogos es que esto, incluso una comisión que ha creado la NASA, que está denominada Aeronomía del Hielo en la Mesosfera, AIM, por sus siglas en inglés, que está centrada en estudiar este fenómeno de las nubes azules, han llegado a la inquietante conclusión de que esto tiene que ver con el calentamiento global del planeta. Es otro de los efectos colaterales del calentamiento global que está haciendo que esos fenómenos se produzcan cada vez más hacia el sur. Así que un reporte de un fenómeno aéreo inusual como son estas nubes azules que acaba de producirse hace solo unos días en España es una evidencia más de que nos estamos cargando el planeta, de que probablemente tiene que ver con ese calentamiento global que está generando toda una serie de anomalías atmosféricas, meteorológicas, climáticas, biológicas, oceanográficas, etcétera. Estos son las nubes azules. Es lo que yo llamo fuegos artificiales. No siempre lo que parece bonito, estas nubes azules son bonitas. No es nada bonito no que es se estén viendo. Siempre aquí. Síntoma de algo bueno, ¿no? En Twitter, por ejemplo, se publicaron muchas fotografías de los testigos que las avistaron, vinculándolas con auroras boreales. No tiene nada que ver con auroras boreales. Las auroras boreales no tienen que ver con no son nubes, no tienen nada que ver con el vapor de agua condensado y no se dan no tienen esas características y no son tan preocupantes. Que se estén produciendo tan al sur no es tan preocupante. Atención, momento Seldon en La Rosa de los Vientos. El gato de Schrödinger. ¡Ay, cómo me mola esta noticia! Sí, porque... Momento Seldon, momento Big Bang Theory, bueno... Porque se acaba ya, se ha acabado. Momento friki. El gato de Schrödinger puede volver a la vida. Eso podría ser el titular, ¿eh? Bueno, a ver, todos recordamos el experimento de Schrödinger, o el gato de Schrödinger, y si no, lo cuento muy rápidamente. Imaginemos que tenemos una caja de estas de Amazon, por ejemplo, a la que hemos colocado un sensor que es capaz de leer la posición de una partícula subatómica. Esta partícula, en el caso de que toque ese sensor, activará un mecanismo que mata al gato. Como está el principio de impredecibilidad, no podemos saber si esta partícula va a tocar o no el sensor, y en consecuencia no sabremos si el gato está vivo o muerto hasta que abramos la caja. Hasta ahí todo lo entendemos, ¿no? El problema es que Schrödinger dice, el gato está vivo y muerto a la vez hasta que abramos la caja. Es decir, que es nuestra acción de abrir la caja, eso es lo que llaman los científicos el momento cuántico, que precipitamos esa realidad. Pues bueno, si ese es el mecanismo que determina el estado del gato, el de abrir la caja, hasta entonces los científicos consideran que hay una superposición de estados. Como decía, puede estar vivo y muerto a la vez. Y este es un dogma, o era un dogma, de la física cuántica hasta ahora. Sin embargo, un experimento ha conseguido predecir qué pasará y lo que es más importante, revertir el estado del gato. Es decir, que si resulta que iba a morir, pues le vas a salvar la vida. Vas a ser como Jesús le dijo a Lázaro, gato, levántate y anda. Bueno, pues según ha publicado la revista Nature, a ver cómo me salen estos nombres, dos científicos que se llaman Yale Mitchell Devoret y Zlatlo Minev. Ese no es gallego. Este es, seguro que no, porque lo de Zlatlo me suena a polaco, ¿eh? El momento cuántico, recordemos, el momento de abrir, el que se decide si está vivo o muerto, resulta que no es tan abrupto. Uno dirá, claro, puedes abrir la caja lentamente. No se trata de eso. Sino, como ahora voy a explicar en el experimento, hay una serie de cuestiones subatómicas, lo que se llama el bit quan o bit cuántico, que siendo observado en un experimento que ha llevado este equipo de la Universidad de Yale, ha permitido monitorizar, y hay que ponerlo entre comillas, porque estamos hablando de partículas subatómicas, ¿eh? Cuando hablamos de monitorizar, no es que las estén viendo, sino que están comprobando su estado en todo momento a nivel matemático, y por lo tanto deducen que esto es así, de una forma indirecta, cuando un átomo superconductor con tres generadores de microondas, y no me refiero a los que calientan la leche, en una cavidad 3D de aluminio. O sea, han fabricado esto, una caja de aluminio 3D, han puesto ahí este átomo de superconductor y le han puesto ahí tres generadores de microondas a darle al café con leche. Lo que ha ocurrido es que esta radiación del microondas lo que hace es agitar los electrones del átomo y precipitan, o sea, tocan las pelotas al átomo, entonces lo que hace es agitarlo de tal manera que va a precipitar el momento cuántico. Pero antes de que ese momento cuántico se produzca, ellos ven que hay una alteración en los electrones que determina qué va a suceder. Por lo tanto, podemos revertir el momento en el que tenga lugar el suceso cuántico o no. Y esto es muy importante, y dirás, ¿para qué? No para salvar al gato, sino para la próxima generación de ordenadores que vienen ciernes, que son los ordenadores cuánticos. Porque van a suponer un desafío importantísimo, por ejemplo, para la encriptación. Habida cuenta de que el bit cuántico, esto que se hace en el experimento de Schrödinger, puede determinar la cantidad de errores y saber los errores que se producen a la hora del cálculo en un ordenador, ¿no?, en un procesador. Con los ordenadores cuánticos, no solo la capacidad de cálculo es prácticamente infinita, sino que además es revertible temporalmente. Y por lo tanto, todos los sistemas de encriptación, de los sistemas de PDF, de los bancos, como ya han sucedido y pueden volver a suceder, pueden calcular la encriptación y nuestras tarjetas de crédito, nuestras cuentas bancarias, todo lo que tiene que ver con la encriptación va a ser una cuestión de bufaife en pollas, que decimos en catalán, o sea, muy fácil de resolver y, por lo tanto, de revertir esas situaciones. Así que, si quieres matar al gato, puedes hacerlo, y si quieres dejarlo vivo, pues él te lo agradecerá, porque si no... Pues ya lo has arreglado. O sea, si ya antes estábamos comentando que el tema del espionaje lo tenemos aquí al lado de nosotros, ahora tampoco vamos a tener las cosas encriptadas, con lo cual, que se prepare Bárcenas y sus secuaces. Estamos aprendiendo nuevas cosas, hemos aprendido ahora que a través de no sé qué mecanismos el gato de Schrödinger puede volver a la vida o no. Lo nos ha contado el bit Giuseppe Quijarro. Se ha entendido, ¿no? Hemos aprendido una y utilizado una nueva capacidad del cerebro, con lo cual, gracias a eso, lo hemos modificado, Silvia. Sí, esos son también nuevos estudios que hay. La verdad es que uno de los campos que hay más maravillosos, ¿no?, a lo largo de este siglo XXI, es intentar descifrar todos esos enigmas y misterios que tiene nuestro cerebro. Y te dicen que todo lo que sea leer, todo lo que sea aprender, te ayuda. Pero ahora lo que te dicen ya directamente, y lo han investigado, ahora comentaremos en qué consiste este experimento, es que cuando uno aprende o adquiere una habilidad bastante perfeccionada, es cuando modifica realmente el cerebro. Por ejemplo, no es que digas, voy a tocar un poquito el piano y aprendí una cosa nueva. No, es cuando a lo mejor te pones a aprender el piano y tocas una pieza muy perfecta. O sea, adquieres una habilidad con unas características muy adecuadas. Por ejemplo, un deporte. No es que un día te pongas, voy a poner a jugar al tenis. No, sino que adquieres un perfeccionamiento en hacer esa habilidad. Eso es lo que hace que se modifique el cerebro y que haya esas conexiones neuronales. Como la habilidad de Bruno para sacarnos de quicio en las tertulias, por ejemplo. Eso. Bueno, pero eso va innato en él. Vamos, la ha desarrollado hasta niveles de... Y luego hay algo maravilloso, y es que no hay edad a la hora de aprender y de que ese cerebro se modifique. Porque, por ejemplo, la plasticidad, pues es que no tiene edad, y lo que te dice incluso que la materia gris se va ampliando independientemente de la edad que tengas. Por ejemplo, dice que para esto el hipocampo es algo realmente necesario, que es ahí donde se lleva a cabo todos esos procesos de memoria. Y entonces aquí es a través de un estudio que hubo en el cual se demostró que los adultos se podían incrementar la cantidad de materia que se tenía con un ejercicio muy, muy rápido. Lo hicieron comprobando, lo hicieron los investigadores del Colegio Universitario de Londres, y era un estudio con gente que tenía que aprender una serie de calles y una serie de recorridos. Entonces era con taxistas. Tenían que aprender, memorizar 25.000 calles y 20.000 puntos de referencia. ¿Vale? Esto lo hicieron durante 4 años... para que se les quedara, directamente se les quedaba en la memoria. Y lo que hicieron fue que las personas que consiguieron aprender estas calles, esta cantidad de 20.000 puntos de referencia, comprobaron que realmente su cerebro había cambiado. Y en cambio, los que no lo habían conseguido, pues no había habido absolutamente ninguna modificación. ¿Qué es el nuevo experimento que se ha realizado? Pues os cuento. Resulta que lo que han hecho es, a través de la Universidad de Pittsburgh y la Universidad de Carnegie Mellon, pues lo que han estado haciendo es que con unos nuevos patrones de actividad neuronal han adquirido este aprendizaje de la habilidad. Lo han hecho con unos monos, se llaman los monos rhesus. Y entonces estos monos son los que saben reconocerse en el espejo. Cuando se miran al espejo, pues tienen esa habilidad ya por sí suya de reconocerse. ¿Qué es lo que han hecho estos investigadores de estas dos universidades? Pues les han aplicado a estos monos una interfaz de cerebro-ordenador para ir registrando todas esas modificaciones. Y luego, en el experimento, les han hecho que ellos aprendieran algo que no sabían. Lo que les han hecho que aprendieran era un juego. Entonces, este juego, pues lo que hacían era que no necesitaban, pues eso, que esa actividad cerebral tuviese las neuronas que hacían espontáneamente. Les hacían que aprendieran con un ratón, que cogieran y movieran un ratón de ordenador. Ellos, en principio, no tenían absolutamente ninguna habilidad para hacerlo, pero una vez que ya consiguieron ese movimiento del cursor y se veía cómo la actividad cerebral se iba registrando en el ordenador, vieron que una vez que adquirieron esa habilidad, sí se había modificado en el cerebro de estos monos rhesus. Con lo cual, ellos confirmaron que realmente el aprendizaje de esa habilidad, en este caso en los monos, sí se había confirmado que se cambiaba esa actividad neuronal y que era algo que se quedaba innato ya, y que ya incluso, aunque luego les cogieran y les intentaran modificar o que aprendieran otras habilidades, pues también se quedaba registrado. Pero tiene que ser algo que esté perfeccionado, no una cosa de un momentito. ¿Qué es lo que le supone esto? Pues la conclusión que sacan es que las personas que tengan algún derrame cerebral o que tengan algún problema cerebral, si empiezan a generarles este tipo de actividad de aprendizaje, pueden llegar a regenerar también esos problemas que tienen ellos en el cerebro y que vuelvan a aprender y que vuelvan a que ese problema que tengan en el cerebro se vaya arreglando. Eso es lo que dicen estos investigadores. Dicen, estos nuevos patrones de actividad neuronal, que estos nuevos patrones fueron los que permitieron al mono realizar la nueva tarea, y estos hallazgos sugieren que el proceso para que los humanos dominen una nueva habilidad también podría aplicarse a la generación de nuevos patrones de actividad cerebral neuronal a personas que tienen lesiones cerebrales. Entonces ya veremos si realmente esa aplicación lo pueden hacer, porque le llaman, dicen que es una neuroterapia, y esta neuroterapia la llaman neurofeedback, y dicen pues eso, que modificaría la función cerebral actuando directamente sobre ella a través del registro y la regulación de la actividad eléctrica que se supone que ellos les están aplicando para que vayan aprendiendo estas personas que tienen lesiones. Siempre se ha dicho que el cerebro es un órgano con músculo, como el bíceps o los gemelos. Y claro, que lo tienes que alimentar y ejercitar. Lo desarrollas, claro. Uh-huh. Y enormemente dúctil, ¿no? Y esta noticia, la conclusión es que el esfuerzo tiene premio. Sí, que en realidad, pues eso, lo que están diciendo es que aunque tengas una lesión cerebral, si tú te aplicas e intentas aprender, al final esa lesión se puede mejorar y no quedarte ya con ese problema de por vida. A lo mejor eso es lo que intentan evitar con todas esas manipulaciones de lenguaje y demás, porque hace poquito se publicaba una noticia de que cada vez nos estamos volviendo los europeos menos inteligentes, tenemos un coeficiente intelectual menor y probablemente es por lo acomodados que estamos a las redes sociales, a que nos lo den todo mascado y a pensar lo justito e imprescindible. Escuchamos las noticias y después continuamos, queda una hora por delante en la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una nueva hora, un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener unos instantes más de tertulia Zona Cero. También vamos a escuchar ecos del pasado. La presidenta de Prisma Publicaciones, Laura Falcó, nos va a contar uno de los casos más enigmáticos de la historia. Un caso espectacular que ocurrió en Rusia. Vamos a conocer algo sobre alguien relacionado con ese museo de antropología, esa momia. La hija del doctor Velasco va a ser la protagonista de Mujeres con Historia en el relato de Silvia Casasola y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Pero antes, Manuel Carballal, queremos ir de compras y nos vamos a comprar y vamos a invertir en un piso, ¿no? Vamos a hacer un crowdfunding. O en una casa encantada, por ejemplo. A ver si conseguimos 270.000 eurillos de nada. Si hay algún benefactor por ahí que nos quiera hacer una donación, nos comprometemos a hacer una investigación en toda regla, porque en una conocida página inmobiliaria, estaba yo mirando a ver qué me compro ahora, a ver, quería comprar, invertir un poco en comprar un par de casillas por ahí, y me he encontrado con una información que es muy interesante que aparezca en páginas inmobiliarias, porque resulta que han descubierto que el producto misterio como elemento comercial tiene su público y puede ser un reclamo promocional o publicitario para vender una edificación. Y esto es lo que han hecho las empresas inmobiliarias en Inglaterra con The Cage, una de las casas encantadas más famosas del Reino Unido, que ahora se ha puesto a la venta y que en muchas ocasiones a lo largo de los años fue escenario de esas, entre comillas, investigaciones que le llaman ahora, a eso de ir a hacer psicofonías a casas abandonadas, le llaman investigaciones, pues ha sido testigo o contexto o escenario de muchas de esas veladas paranormales. La historia de la casa en sí es muy interesante porque fue una cárcel desde la Edad Media hasta principios del siglo XX. Y supuestamente su posesión diabólica o su posesión infernal dataría de 1582, cuando 13 mujeres acusadas de brujería fueron encarceladas en esa edificación, concretamente en lo que hoy sería el comedor central de esa casa. El juicio a esas 13 brujas terminó con una sentencia condenatoria a la muerte en la horca, como se solía realizar en la época, y entre las acusadas estaba una conocida curandera, Úrsula Kemp, que era vecina de la localidad y que también murió ajusticiada. La casa, que ahora se pone a la venta, perteneció hasta hace relativamente poco y desde 2004 a Vanessa Mitchell, que fue la última propietaria de esta edificación, aunque solo pudo vivir en ella 3 años debido, según afirmaba, a la brutal actividad paranormal que ocurría en aquella casa, que estuvo abandonada durante más de 10 años en los que permaneció bajo su propiedad. Así que si tenéis 270.000 eurillos del ala, os podéis comprar una de las casas encantadas más famosa del Reino Unido, que está ya a la venta. ¿Y se puede tener sexo con fantasmas? Sí, pero eso es un plus aparte. No, lo digo porque Pedrero, si no, seguro que se apunta. Joder, qué imagen estoy dando, ¿no? Esta noche de mí, cuando yo soy un el tipo... caso de Pedrero con fantasma o con cualquier otra cosa, básicamente. Qué mal queda eso. Pero bueno, no, quiero decir con Mothman, vampiresas, criaturas del más allá, pero bueno, si alienígenas. Soy un tipo serio y responsable y eso lo sabe todo el mundo. Sí, hombre, pero reconocerás que Charlize Theron de este mundo no es. Hombre, no. Bueno, pues ya está. No digo nada. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Tertulia Zona Cero con Josep Guijarro. Gracias, Josep. Hasta la próxima. Gracias. Con Manuel Carballal. Yo me voy a comprar unos calcetines como los de Josep. Bueno, ha sido un exitazo total con Almodía Rosa Vientos. ¿Cuántos me gusta y comentarios? Bueno, comentaremos desde luego esos calcetines que evidentemente viéndolos se entiende que sea un éxito. En Twitter. ¿Ves? Hay que ser más observador, Bruno. Sí, hay que fijarse en los colaboradores de pies a cabeza. Nunca mejor dicho. Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ecos del pasado. Y atención, porque hoy vamos a conocer los detalles, todos los detalles que se conocen sobre uno de los hechos más enigmáticos y misteriosos que jamás hayan ocurrido. Es la muerte hace más de medio siglo de 9 excursionistas en el Paso de Adlof. Es un tema que vamos a conocer aquí en Ecos del Pasado con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Digo, uno de los sucesos más enigmáticos de la historia de la humanidad, y no exagero, porque lo es. Bueno, de hecho es un suceso que aún a día de hoy no tiene una respuesta coherente ni lógica y se sigue investigando. Es un suceso que data del 2 de febrero de 1959, como decías tú, pues hace ya más de medio siglo casi. Y afectó a eso, a 9 excursionistas aficionados al esquí que se les ocurrió acampar en los Montes Urales. Ha habido una investigación oficial. Vamos a intentar conocer qué es lo que se sabe sobre lo que ocurrió justo antes y lo que estaban haciendo los excursionistas en una excursión normal, pero en un momento determinado se complicó, ¿no? Efectivamente. El caso es que de repente no se supo más de ellos y cuando se empezó a intentar encontrarlos, la cuesta duró casi, varios meses, de hecho, duró la búsqueda, y lo que encontraron fue los cuerpos sin vida, pero lo más extraño no fue encontrarlos sin vida, que podría haber pasado cualquier tipo de suceso, sino fue las circunstancias que acompañaban aquella muerte. Oficialmente se declaró que habían muerto por una causa, por una poderosa fuerza desconocida, fue exactamente lo que ponía el atestado, y los documentos de la investigación se guardaron en secreto hasta la década de los 90. ¿Pero qué ocurrió realmente? Bueno, se le conoce, como hemos dicho, como el incidente del Paso de Adlof, que es como se denomina el puerto de montaña donde sucedió el incidente. Y es un verdadero expediente X en el tema, de los temas estos que se investigan muchas veces y de sucesos de muertes y de accidentes de alta montaña. El sumario de la investigación apela a fuerzas desconocidas. Es más, incluso muchos papeles de ellos se quedaron ocultos durante mucho tiempo, dando a suponer que había algo misterioso o algo casi conspiranoico detrás de estas muertes, ¿no? El caso es que todo empezó, como decíamos, el 25 de enero de 1959. Se formó un grupo de 9 excursionistas junto a un guía cuya idea era practicar esquí en un enclave situado en los Montes Urales. El caso es que, eran gente muy joven, ninguno de ellos llegaba a los 25 años, salvo el guía, que tenía algunos más, tenía 37. 8 hombres y 2 mujeres, todos estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de los Urales, y cuyo líder se llamaba Igor. Su objetivo era llegar a una montaña al norte del lugar, donde tendría lugar pues el famoso incidente, ¿no? La ruta, todo parecía lo idóneo, las fechas elegidas también. Era una ruta complicada, sí, una de categoría 3, como la llaman los que suelen practicar alpinismo y excursionismo de alta montaña, pero aún así no era la primera vez que ese grupo hacía rutas similares, era gente experimentada, no tendría por qué haber ninguna complicación rara. El equipo llegó el 25 de enero en tren a la ciudad de Ifdel, un enclave situado en el centro de la provincia de Sverdlovsk, como hemos dicho antes. Y desde ahí partieron a Bizay en un vehículo para comenzar el día siguiente la marcha hacia Otorten, que fue el 27 de enero, el día que empezaron realmente a caminar. Y bueno, y ahora viene pues lo que empezó a pasar, ¿no? Hasta ahí todo normal. Hasta ahí todo parece lógico, correcto. La expedición, por cierto, el líder del grupo se llamaba Dyatlov, de ahí el nombre que ha quedado para posteridad. Pero algo extraño ocurre, por lo que se ha investigado, a partir de ese día, de ese momento, comenzaron a hacer una serie de cosas extrañas. Bueno, lo que ocurrió fue, la primera cosa tampoco fue extraña, simplemente ocurrió que uno de los miembros no se encontró demasiado bien. El miembro llamado Yurin, que es el único de ellos del cual pues se conoce la historia, porque es el único que gracias a encontrarse mal sobrevivió. ¿Por qué? Porque este hombre al encontrarse mal decidió retroceder. El hombre pues dejó a las 9 personas que continuaran y él se fue para atrás, o sea, quedaron 8 y el guía. El caso es que en este punto de la historia, según dice la versión oficial, los excursionistas habrían dejado algunos papeles en forma de diarios, cámaras y tal en el campamento previo al lugar del incidente. Esto hizo posible también que luego la búsqueda de los excursionistas no fuera eterna, porque lógicamente te imagínate buscar a los excursionistas en los Urales, además un monte especialmente nevado y en un momento del año pues que no es precisamente un momento sin complicaciones, pues buscarlos por todo el monte hubiera sido una locura. Gracias a los documentos que dejaron en la estancia previa, en el campamento previo, ayudó a la búsqueda. El caso es que nos plantamos con esa caminata que sigue en el 31 de enero. Siempre, según las fuentes oficiales, el grupo llegó al borde de la zona de montaña más elevada y seguramente con bastante mal tiempo, por lo que decidieron acampar allí, supuestamente también esperando a que el clima cambiase para el día siguiente poder continuar con la escalada. El día siguiente era 1 de febrero, para ser exactos. El equipo parte con dirección al lado opuesto de la montaña. El tiempo, según cuentan, empeora, nieva y cada vez es más difícil ver la zona y poderse guiar correctamente. Los excursionistas se pierden y se desvían hacia el oeste, llegando a la cara superior de la montaña Kolat. Si le traducimos, el nombre exacto es Montaña de la Muerte, o sea que vamos, el augurio estaba ya ahí latente. El caso es que, bueno, cuando se ven perdidos y ven que el tiempo no acompaña, deciden que lo mejor es acampar, que es lo más inteligente, y no continuar ruta hasta el día siguiente. Pero evidentemente nunca salieron de allí. Y aquí empieza el gran enigma. Ese es el momento que se puede decir, es una denominación que no dice nada, pero esa fuerza desconocida es la que parece que actuó en ese momento y llevó a la muerte a los excursionistas. Pues mira, Dyatlov, que era el líder del grupo, acordó enviar un telegrama al club deportivo al que pertenecían una vez regresaran, pues un poco explicando la situación y cómo estaban y tal. Según los cálculos de este chico, esto sería máximo el 12 de febrero. Transcurridos varios días después de esta fecha, el 20 de febrero, es cuando los familiares dan la voz de alarma. Se inicia entonces la búsqueda de los excursionistas con varios grupos de rescates de forma simultánea. Más tarde se sumaron hasta las fuerzas del ejército y la policía con aviones y helicópteros. O sea que la situación, la verdad, es que se complicó y duró bastante tiempo. El caso es que el 26 de febrero la búsqueda da sus primeros frutos. Encuentran el campamento abandonado, el primero, y en el escenario ven una tienda en bastante mal estado. Ven que está medio derribada, cubierta por nieve y que también está vacía, que todas las pertenencias o zapatos del grupo no estaban allí. Los investigadores dijeron que la tienda tenía indicios de que había sido cortada o desgarrada desde el interior, cosa realmente extraña porque, claro, si tú piensas que al grupo le ha pasado algo, es más fácil pensar que han sido atacados desde el exterior por un animal, por lo que fuera. Pues no, parece que huyen del propio interior de la tienda, ¿no? El caso es que se encontraron 8 o 9 pares de huellas que llevaban hasta un bosque cercano, momento en que ya les pierden absolutamente la pista. Allí encuentran junto a un árbol lo que parece ser los restos de una hoguera y 2 de los primeros cadáveres, ambos tan solo en ropa interior y descalzos. O sea, imagínate, para en pleno mes de febrero en los Urales y con el frío y la tempestad de nieve que hacía, salir corriendo prácticamente desnudos. O sea, ¿qué es lo que debieron encontrarse para actuar de esa manera? El caso es que en el árbol que está ahí colindante encuentran restos de sangre. y determinan que ambos excursionistas habían intentado trepar al árbol. La búsqueda continúa y encuentra más adelante otros 3 cadáveres en la misma zona, en un espacio aproximado de unos 600 metros de ese mismo árbol. Uno de ellos es el líder, precisamente el que da nombre al incidente, ¿no? El líder tiene una rama en la mano y está en una postura que parece que se esté defendiendo o protegiendo de algo. Otro de los cadáveres tiene una fisura en el cráneo, quizás por un golpe, pero en cualquier caso la muerte no fue por el golpe, fue por hipotermia. El tercer cadáver era de una de las chicas y en este caso la investigación detalla que el cuerpo tiene un tono corporal extraño, sin dar más explicaciones, pero ya suena bastante raro también. La hipótesis que sugiere, pues, que los 3 trataban de volver a la tienda de campaña tras huir de algo inesperado. Pasaron 2 meses hasta que dieron con los otros 4 cuerpos. Imagínate, o sea, que de una cosa a la otra pasaron, pues eso, nada menos que unos cuantos meses. El caso es que esos 2 cadáveres habían quedado sepultados bajo la nieve en el interior del bosque. Estos 4 estaban vestidos, aunque la ropa que llevaban la suya pertenecía a otros, o sea, bueno, también una cosa extrañísima. También encuentran una cámara en el cuello de uno de los excursionistas, aunque la investigación oficial concluye que la película que había dentro de la cámara está dañada y que solamente podían haber rescatado alguna foto. Laura, lo que tenemos es una excursión. Comienza bien, algo extraño ocurre, uno de ellos se vuelve, siguen pasando una serie de cosas, pero las cosas siguen yendo normal, pero en un momento determinado fallecen, eso se investiga, hay una desaparición, hay como que ocurre algo, la investigación oficial posterior, la investigación que se realizó, la búsqueda por parte de los militares, determinó que la tienda de campaña y algo había sido abandonada de forma repentina. Se hizo una investigación oficial que duró muchísimo tiempo, esa investigación oficial, y que llegó a una serie de conclusiones, algunas nos has estado exponiendo, y otras nos vas a exponer, porque es que insistimos, no hay una conclusión definitiva sobre lo que ocurrió, salvo una fuerza descomunal, algo extrañísimo pasó a esa gente para que fallecieran. De hecho, a pesar de las heridas, todos ellos mueren por hipotermia. Y lo que más extraña es, pues eso, la sensación de que todos huían de algo, el hecho de romper la tienda de dentro para afuera y que algunos incluso pues estuviesen prácticamente desnudos, ¿no? En la investigación judicial se concluye que la muerte era hipotermia, como estábamos diciendo, pero en cambio los 4 cuerpos posteriores que se encuentran hacen dudar sobre también otras de las primeras conclusiones a las que habían llegado. El caso es que uno de los doctores que investiga a fondo todo el caso dice que hay 3 de ellos que tienen lesiones que también podrían haber sido mortales. Uno tiene importantes daños en el cráneo, a una de las chicas le falta una costilla, la lengua y tiene fracturado el cuello, además de encontrarse altos índices de radioactividad en la ropa. Al tercero le encuentran fracturas en el pecho. Le faltan dientes. En líneas generales todos presentan lesiones que pueden llegar a ser mortales, aunque algunos, como hemos dicho, murieron de hipotermia. Aunque hay un matiz, se trata de lesiones en su mayoría internas y en cualquier caso no parece haber existido una pelea o una lucha física, sino huida de algo imprevisto. Se dice que la probabilidad de que hubieran sido atacados por indígenas es bastante extraña también, porque no es un tipo de muerte que parezca debida a eso. Fue una de las hipótesis que fue una de las que se plantearon en su momento. O sea, hubo muchas hipótesis. De hecho, te digo, sigue siendo un caso que todavía no tiene una solución clara, y se plantearon muchísimas. O sea, se habló incluso del Yeti, se habló de eso, de las tribus estas indígenas, se hablaron incluso de temas de quizás de algo militar con radiaciones que los sorprendió, que se metieron en un sitio donde no debían meterse. Se habló absolutamente de 50.000 hipótesis, pero ninguna ha podido ser ni probada, ni demostrada, ni tampoco derrocada. O sea, todas esas hipótesis siguen a día de hoy abiertas. El caso es que, de hecho el único superviviente es el que... El único superviviente tampoco puede decir nada de lo que ocurrió. No, lo claro. Que sí sabemos que tienes un sentimiento de culpa enorme. Claro, él piensa, lógicamente, imagínate, él siente que ha perdido a todos sus amigos... y que podría haber muerto él también, lógicamente, que no entiende lo que pasó, que además, en cierta manera, cuando el caso, porque durante muchos años este caso se quedó como cerrado, lo concluyeron dándolo por, bueno, por una causa desconocida, la muerte, ¿no? Y él durante muchos años ha luchado porque este caso se reabra y se averigüe la verdad sobre sus amigos, quizás por lo que dices tú, por esa especie de sentimiento de culpabilidad, de sentirse que fue el único que sobrevivió por un incidente que además, pues una tontería, que fue encontrarse mal en un momento dado, pero que podría haber sido uno de ellos, ¿no? Y bueno, el caso es que a día de hoy, como decíamos, sigue todavía sin haber una respuesta clara, pero parece que el caso afortunadamente va a reabrirse y van a volver a investigar de cero todo, porque, como te decía yo, el superviviente es una de las personas que más ha intentado que este caso se reabra y se estudie a fondo. Este es un detalle importantísimo, porque ese caso se ha reabierto hace muy poquito, ha pasado mucho tiempo, no hay una hipótesis que explique todo lo que ocurrió, y de repente el caso se ha reabierto, se han conocido algunos informes, faltan muchas informaciones por darse a conocer, pero por lo menos parece que se abre una puerta a poder explicar qué es lo que pasó en este incidente, que insistimos es uno de los más extraños de la historia de la humanidad. Hay teorías más modernas, por ejemplo, por algunos, incluso algunos investigadores, e incluso, por ejemplo, una que sostiene el International Science Times, que dicen, por ejemplo, que quizás ellos advirtieron algún tipo de peligro, como podría ser una avalancha, o eso pensaron, y que eso les hizo salir rápidamente de la caseta por donde pudieran, ¿no? Que otros tuvieran parte de la ropa de sus compañeros podría deberse a que habrían muerto quizás más tarde y aprovecharon las telas que encontraron para guarecerse del mal tiempo. Bueno, es una posibilidad, pero aún así no acaba de cuadrar muchas de las cosas, ¿no? Faltaría saber la razón de la pérdida de algunas extremidades, de los dientes, de cosas muy extrañas, que tampoco parecen corresponderse algunas de ellas con una posible ataque posterior de animales, porque sí que podría ocurrir que quizás pues murieron de hipotermia, pero que luego algún animal salvaje acabó atacándolos y devorando parte de su carne. Pero faltan piezas que no es normal que un animal se las coma, como los dientes o una costilla suelta. Hay cosas un tanto extrañas que no acaban de casar. También, por ejemplo, el tema de la radiación es uno de los temas que también más descolocan todo el informe y que no saben exactamente a qué atribuir. Por ejemplo, Yudin, que es el que se salvó, siempre pensó que las muertes estaban relacionadas con militares soviéticos, responsables de alguna manera de lo ocurrido. Bueno, lo que es cierto es que el paso de montaña donde el grupo estableció su último campamento pasó a llamarse, pues como se llamaba precisamente el líder, ¿no? Dyatlov, y que existe actualmente una fundación y un museo con el mismo nombre que acoge la Universidad Estatal y que forman pues un grupo de familiares de las víctimas que no ha cesado, como decíamos, en el empeño de que el gobierno reabra el caso. Y bueno, y así estamos en el sentido de que parece que finalmente, después de tantos años de lucha, pues van a decidir reabrir el caso y volver otra vez a investigar de cero qué es lo que realmente ocurrió. Ojalá ahora se encuentre respuesta a lo que pasó, a uno de los casos más extraños de la historia de la humanidad. Laura, fue uno de los casos más misteriosos y te vas a ir junto a Lorenzo Fernández y mucha gente y muchos oyentes a uno de los países más misteriosos del mundo. Bueno, yo creo que es uno de los lugares, si no misteriosos, también hermosos donde los haya, porque del 24 al 31 de agosto recorreremos República Checa y Eslovaquia. Yo creo que son, bueno, es un enclave en Europa precioso a nivel paisajístico, con lugares históricos realmente únicos, pero aparte también con muchos misterios. El otro día, por ejemplo, estuvimos hablando, ¿no?, de los fantasmas en general de República Checa, pero más allá de los fantasmas tenemos lugares, pues por ejemplo, como Praga, que es una ciudad, yo creo, casi de cuento de hadas. Yo la primera vez que estuve en Praga siempre decía que me recordaba a la caracterización del cuento de la Bella y la Bestia, el pueblecito aquel tan bucólico y medieval, ¿no? Pues tiene un poco ese aire Praga. Y dentro de Praga tenemos lugares tan mágicos como el reloj astronómico del que hablamos el otro día, el ayuntamiento, la iglesia de San Nicolás, bueno, lugares preciosos. También visitaremos, por ejemplo, uno de los cementerios que tiene una historia increíble, las catacumbas, donde por ejemplo podremos seguramente experimentar con mis maquinillas, que para los que me siguen ya saben que me encanta la experimentación paranormal. Visitaremos el barrio judío, la sinagoga. Recorreremos lugares como la plaza de Wenceslao o por ejemplo iremos a, bueno, haremos una cena de crucero, que eso también es precioso, sobre el río Dátla. Una cena pues yo creo que única, ¿no? Ahí dentro del río, que siempre se agradece. Y por ejemplo, también recorreremos lugares tan hermosos como el castillo de Usca, o por ejemplo el castillo donde vivió Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta, o el castillo de Nosferatu, lugares únicos donde los haya. Y un lugar que, por ejemplo, yo no he estado nunca y tengo unas ganas locas de ir, porque me sé muy bien toda su historia, que es el osario de Bro Oraski. Este lugar es una especie de capilla que toda ella está forrada interiormente de huesos humanos. Tiene una historia apasionante para aquellos que no la conozcan. Así que aquellos que se animen, pues ya lo saben, del 24 al 31 de agosto pueden acompañarnos si entran en rutasmisterio.es a Lorenzo Fernández Bueno y a servidora, pues a recorrer la República Checa. Así que ánimos. Rutasmisterio.es, ahí está toda la información sobre este viaje, un viaje que nos va a llenar de envidia porque os vais a uno de los lugares más hermosos, más fascinantes y más bellos del mundo, la República Checa y Eslovaquia. Insistimos, rutasmisterio.es, ahí está toda la información, ¿no? Efectivamente, para aquellos que quieren acompañarnos ya lo saben. Y nos lo sigues contando, dentro de 7 días estamos de nuevo contigo, estamos de nuevo con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muchas gracias. Buenas noches a todos. Si se va y se visita en Madrid el Museo de Antropología, se encuentra una momia cuyo responsable, cuyo fabricante fue el doctor Velasco. Bueno, pues la hija del doctor Velasco es la protagonista esta noche en Mujeres con Historia, en el relato de Silvia Casasola. Mujeres con Historia. En 1960, Ramón J. Sender publicaba su libro La Llave, donde incluía la increíble historia de la hija del doctor Velasco, donde contaba: el doctor Velasco, que 11 años antes había embalsamado a su hija con lágrimas en los ojos, sacó el cuerpo inerte de Conchita del cementerio de San Isidro, lo montó en una calesa y lo llevó al número 90 de la calle Atocha. Así narraba Ramón J. Sender la historia de Conchita, la hija adolescente del doctor Velasco, que tras fallecer de fiebres tifoideas había sido momificada por su propio padre. Un padre que, lleno de dolor, consolaba su corazón, según la leyenda que se propagó por Madrid, conviviendo con la momia de su hija. El doctor Velasco pasea por el Retiro y el Paseo de Recoletos, arropado por la oscuridad de la noche junto a su hija momificada. También van a la ópera y la sienta a la mesa familiar a la hora de cenar. Aquellos cuentos tan macabros daban una imagen del doctor Velasco bastante siniestra, que alimentaban el rumor de que, a lo mejor, hubiese perdido la cabeza. Incluso muchos paseantes madrileños admitían haber visto al doctor Velasco paseando con la momia de su hija, contagiados por lo que se contaba en ciertos mentideros sociales. Pero, ¿quién era el doctor Velasco y cómo era posible que le hubiesen permitido embalsamar a su hija? Es lo que vamos a contar hoy. Here's to you and me. El doctor Velasco nació en Segovia en 1815. Su origen humilde no le impidió poder estudiar, pero como no tenía medios económicos, lo hizo postulando como seminarista. De hecho, recibió órdenes menores de tonsura y grado. Pero finalmente, la vocación religiosa no la tenía muy arraigada, o a lo mejor descubrió que le gustaban demasiado las mujeres. El caso es que no procesó los votos para ser cura y salió del seminario para servir en diversas casas de aristócratas en Madrid. Y en la capital coincidió en una de aquellas casas con quien se convertiría en el amor de su vida. Ella se llamaba Engracia Pérez Cobo y tuvieron una hija, María de la Concepción González Velasco y Pérez, Conchita para todos los que la querían, que había nacido el 12 de mayo de 1864. El problema fue que Pedro González Velasco no podía casarse con Engracia hasta que no pasó el tiempo y obtuvieran una bula papal que se lo permitiera, porque claro, con esos votos menores que había procesado, pues él era como un medio cura. Mientras tanto, aprovechó el tiempo estudiando en la Universidad de Medicina, donde se matriculó, especializándose en anatomía, disciplina que le fascinó hasta el último de sus días. Y por fin, en 1854, lograría la licenciatura y terminó creando la Sociedad Anatómica. Comenzó a trabajar en lo que más le gustaba, en el Hospital General como cirujano interno, donde logró convertirse en un auténtico experto en la conservación de órganos y partes del cuerpo. Para ello, usaba la técnica de la desecación y realizaba moldes. El doctor Velasco fue un precursor en la medicina forense, diseccionando cadáveres para su estudio, lo que le permitió conocer con exactitud la anatomía interior y también la exterior de los individuos que pasaban por sus manos. Su vocación sin límites le llevó a crear varios museos anatómicos situados en la calle Atocha, donde impartía también clases prácticas magistrales de medicina y cirugía. Finalmente, su gran y definitivo museo abrió las puertas en 1875, siendo inaugurado por el mismísimo rey Alfonso XII. Y este museo es el Antropológico de Madrid, que está justo enfrente de la estación de Atocha, en la calle Alfonso XII, donde también vivía, junto a su esposa Engracia y su hija, bueno, su futura esposa. Y allí, en ese museo, reunió los antiguos gabinetes de curiosidades que contenían las colecciones más extrañas, donde se podían ver fetos monstruosos, cráneos de criminales, un dedo corazón enorme o incluso un himen extirpado. Cuando parecía estar más feliz al poder legitimar a su hija casándose por fin con Engracia gracias al permiso del Papa, su hija Conchita enfermó de fiebres tifoideas. Siempre había sido una niña muy frágil y enfermiza. Dicen que era rubia, de piel blanca y con unos ojos claros muy cristalinos. El doctor Velasco le pidió ayuda a su colega, el doctor Mariano Benavente, padre del premio Nobel Jacinto Benavente y uno de los médicos más expertos en su época en medicina infantil, tanto que estaba considerado el primer pediatra de España. Bueno, pues don Mariano trata a Conchita, pero esta no mejora. Su padre está tan desesperado que increpa a su amigo a que haga algo más, que quiere darle agua, porque le llamaba el médico del agua. Pero claro, resulta que la niña sigue poco a poco, cada vez más, deteriorándose su salud. Y el doctor Benavente se enfada mucho. Ese Velasco va a matar a su hija. Si es otro, le pego, le mato. Pero es su padre. Velasco está tan desesperado que, según cuentan, decide dar un purgante a su hija a ver si logra expulsar por fin el mal que le asola. Sin embargo, aquella fue una mala decisión, pues Conchita, en vez de mejorar, sufrió una hemorragia interna fulminante que acabó con su vida. Muerto de dolor, no podía soportar que poco a poco el cuerpo de su hija llegara a la putrefacción y pidió permiso para embalsamarlo. Su objetivo era inmortalizar aquel cuerpo. De algún modo, quería que su joven e inocente hija fuera inmortal. Para ello contó con la complicidad de su esposa Engracia y también con la de su discípulo y novio de Conchita, el mal llamado doctor Muñoz, porque después se descubriría que el verdadero novio de Conchita era el catedrático auxiliar de técnica anatómica llamado Teodoro Núñez Sedeño. raíz de ahí comenzó lo que se convirtió en una de las primeras leyendas urbanas del siglo XIX, donde la momia de Conchita era paseada de noche por las calles de Madrid en compañía de su padre. Leyenda que luego rescataría, como hemos comentado, Ramón J. Sender, exagerando y aumentando, incluso asegurando. El doctor Velasco comprobó la elasticidad de las extremidades de su hija y dijo una de las frases sobre la que se construyó la leyenda: todavía son flexibles, podría sentarse. También las malas lenguas decían que en realidad era el novio quien se paseaba junto a la momia de Conchita. Sea como fuere, la auténtica verdad es que el doctor Velasco embalsamó a su hija y la guardaba en una vitrina dentro de la capilla que tenía en su museo, que también a la vez era su casa. Pero el cuerpo de su hija solo estuvo expuesto en el museo durante 2 días a modo de velatorio. En ningún momento, repito, en ningún momento lo paseó por las calles de Madrid, ni se fue de cena a ningún restaurante, ni por supuesto la llevó a la ópera. Lo que sí es cierto es que el deseo de última voluntad del doctor Velasco era que al fallecer él, y también su esposa, fueran los dos embalsamados junto con su hija y formaran los tres piezas del Museo Antropológico. Pero en Gracia decidió otra cosa. En Gracia terminó vendiendo el Museo Antropológico al Estado y compró un panteón en el cementerio de San Isidro para enterrar a su esposo y también enterrar a su hija, lugar al que ella acudiría cuando fallecería. Pero ¿pensáis que aquí acaba la cosa? Pues resulta que no, porque la leyenda cuenta que la hija del doctor Velasco estaba en paradero desconocido tras fallecer sus progenitores. Vamos, que en el panteón donde supuestamente estaba la momia de la niña, resulta que allí no estaba. Y aquí entra en liza un personaje muy importante, el doctor Arturo Pereira, discípulo nada menos que del novio de Conchita, el doctor Núñez. Pereira, según pudieron comprobar dos grandes investigadores y amigos de La Rosa de los Vientos, como son Clara Tahoces y Jesús Callejo, afirmó que la momia de Conchita se encontraba en la Universidad Complutense de Medicina. Incluso, tanto Clara como Jesús pudieron ver con sus propios ojos la momia de la niña con el cartel que ponía «Hija del doctor Velasco». Parecía que por fin se cerraba el círculo del misterio de la hija del doctor Velasco. Parecía que el caso estaba cerrado. Además, Pereira afirmaba que tras el traspaso del museo, el doctor Núñez, novio de Conchita, se había llevado la momia a la universidad cuando él comenzó a trabajar de profesor en la misma. Pero existía algo que llamaba la atención y que no cuadraba nada. La momia apenas medía 1 metro y aunque hubiese menguado, como mucho, mediría 1,20 m. Y claro, eso no correspondía con una niña de 15 años, sino más bien con una niña más pequeña, con una niña de unos 12 años. Entonces, ¿quién era aquella momia y por qué tenía el cartel de hija del doctor Velasco? El escritor Luis Ángel Sánchez realizó una profunda investigación para publicar su libro La niña, tragedia y leyenda de la hija del doctor Velasco. En este libro no solo se refiere a las exageraciones creadas por Ramón J. Sender, sino que además afirma que la momia de aquella niña de la Universidad Complutense no era la hija del doctor Velasco, sino que era otra niña llamada Carmen. Carmen Tarín, que sí murió de tuberculosis y que era hija del doctor Tarín. Al parecer, el doctor Tarín le había pedido a su colega, el doctor Velasco, que la embalsamara como hizo con su hija, como hizo con Conchita, y donó su cuerpo al Museo Antropológico. Después, Núñez se habría llevado la momia a la universidad y lo que no se sabe es si le puso el cartel premeditadamente o si en realidad se confundió. El caso es que la momia de tan solo un metro era en realidad la momia de Carmen Tarín. O quizá no, porque lo único que se sabe es que el análisis exhaustivo que realizaron de los restos de esta momia de la universidad dieron como resultado que la niña había muerto de tuberculosis en 1867. Pero en realidad no se han realizado estudios de ADN que precisaran realmente quién era esa niña. Y en realidad es que existe otro grave problema. Resulta que la pequeña momia que antes se encontraba en la universidad y que supuestamente correspondía a Carmen Tarín, actualmente se encuentra en paradero desconocido, supuestamente dentro de la universidad. Por otro lado, imaginamos o queremos creer que la momia de Conchita descansa en paz junto a sus padres en el cementerio de San Isidro. Al menos eso pone en la inscripción del panteón. Pero confirmado, confirmado, lo que se dice confirmado, no hay nada de nada. Por tanto, el misterio continúa. There's a whole nother conversation going on in a parallel universe where nothing breaks and nothing hurts. Agradecer a mis compañeros Óscar Plaza y David Robles su colaboración. Y le diré a Elena Geolmo, nuestra experta en momias de cabecera, que por favor que averigüe qué pasó realmente con las momias de estas niñas. Y os prometo que si encuentra alguna novedad, os lo contaré rápidamente en La Rosa de los Vientos. Tired of being a fighter, I think a minute's enough. Just beam me up. Saw a blackbird soaring in the sky, barely a breath, I caught one last sight. Tell me that was you. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Han pasado 30 años, nada más y nada menos que 30 años del final de la Guerra Fría. Y el final de la Guerra Fría es uno de los temas que se encuentra en la revista Historia de España y del mundo. Alberto Frutos es su redactor jefe, nos ha atendido y nos ha contado algo de lo que cuenta en este reportaje. Sí, porque la caída del muro se produce en noviembre de 1989, pero ya unos meses antes, entre febrero y septiembre de aquel año, las conversaciones entre el gobierno comunista polaco y el sindicato Solidaridad propician la llegada del primer gobierno no comunista en un país del este, y fue Polonia. Esto, unido a la perestroika, a la apertura del régimen, la llamada glasnost de Gorbachev en la Unión Soviética, marcan efectivamente el camino que luego va a seguir Alemania en 1989 con la caída del muro. Pero fue Polonia, digamos, el país pionero, el país que empezó a desmontar el telón de acero en Europa. En un mismo número de la revista, los dos acontecimientos más importantes de los tiempos recientes, el tema de portada, el 11S, y también se encuentra el final de la Guerra Fría. 30 años se han cumplido ya de la caída del Muro de Berlín y del final del bloque soviético. Sí, efectivamente, es curioso. 1939-1945, las fechas de la Segunda Guerra Mundial tienen a Polonia en un lugar privilegiado porque había habido ya una serie de ataques, de agresiones, de violaciones de la legalidad internacional por parte de Hitler, Checoslovaquia, el Anschluss de Austria, pero solo cuando se produce la invasión de Polonia es cuando Inglaterra y Francia reaccionan. Y efectivamente en la ciudad de Gdansk, una ciudad muy marcada por la guerra, es donde surge un astillero, el llamado astillero Lenin, que luego va a ser decisivo para la forja de un sindicato, el sindicato Solidaridad, encabezado por Lech Walesa. Y ya de paso aprovechamos para dar la enhorabuena a la ciudad de Gdansk, que esta semana ha sido reconocida con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, que es el tercer premio Príncipe de Asturias consecutivo para Polonia. Quiere decir que los lazos también entre España y Polonia siguen ahí muy vigentes. Y es que Polonia es el eje central, lo que ocurrió en Polonia es el eje central de este reportaje que se encuentra en la revista Historia de España y el Mundo. El 11 es el tema de portada, la caída del Muro de Berlín y lo que ocurrió en Polonia al final de la Guerra Fría, otro de los temas que se abordan. Alberto de Frutos. Sí, efectivamente, el Papa polaco, Karol Wojtyla, es una figura que se considera muy relevante porque el sindicato Solidaridad y en general el país Polonia es mayoritariamente católico. Es un sindicato muy unido al catolicismo. Se produce también el asesinato de una figura muy importante, un sacerdote que había apoyado muchísimo este movimiento, el sacerdote Popieluszko. Y la Iglesia reacciona, ¿no?, contra esta agresión, y desde luego la figura de Karol Wojtyla fue decisiva, la figura del Papa polaco y su alianza, digamos, con las democracias liberales occidentales para ir desmontando poco a poco a través de la negociación con el gobierno comunista lo que fue el régimen, el régimen comunista soviético dentro de Polonia. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, hermosos. Hola, Javibis. Javier, te voy a contar una anécdota del instituto, perdón, del Museo Antropológico. Museo Antropológico. ¿Sabes? Hace esquina de Alfonso XII con la Glorieta de Atocha aquí en Madrid. Pues en la fachada queda la Glorieta de Atocha, justo en la parte ya medianera, donde hace medianería con la casa colindante, hay una puertecita, que creo que sigue existiendo, y esa puertecita daba acceso a la planta superior, donde tuvo en una habitacioncita su gabinete de investigaciones neurológicas, un señor que se llamaba Santiago Ramón y Cajal. Ah, bueno. Justo antes, yo no sé si incluso, eso no me acuerdo exactamente, pero creo que estaba ahí en un sitio que le dejaron, por así decirlo, mientras terminaban lo que luego fue el primer instituto Cajal, en el cerrillo de San Blas, donde justo enfrente donde luego fue su casa y donde falleció, pero estuvo ahí en lo que era la propiedad, por así decirlo, del doctor Velasco, en una habitación cita en la parte de arriba, y creo recordar, no me hagáis mucho caso, que estando ahí fue donde recibió la noticia del premio Nobel en 1906. Ah, qué bueno, ahí, qué bueno. Casi de realquilado, ¿no? Un científico universal, español, sí. que no tiene una casa museo en Madrid donde recibió el premio Nobel. Ah, una historia. Otro país le hubiera honrado en condiciones. Desde luego, en otro país sería una de las grandes personalidades de la historia, porque la verdad es que Ramón y Cajal fue el fundador de la moderna neurología. Alguien importantísimo. El legado Cajal está embalado en unas cajas en el Instituto Cajal, porque no hay un sitio donde mostrar y sentirse orgulloso de maestro. La semana pasada nos estuviste contando, Javier, cómo puede ser ese futuro, los desplazamientos, los coches sostenibles. Las ciudades sostenibles, que es lo que se intentó en 2011. Y los coches también, que se pueden sostener y sostenibles, ambas cosas. En 2011 es cuando se aprobó la ley de economía esta sostenible, que alentaba a las administraciones locales a crear cada una su plan de movilidad urbana sostenible. El de Madrid es ya muy claro, ¿no? Volver a tener más contaminación, volver a oler a rancio otra vez y a tener, coches por tutiplán. por todo aquello, parece ser que es lo que quieren nuestros políticos. Bueno, pues estos planes de 2011 pues han ido al garete, concretamente en Madrid, esperemos que en otras ciudades de España no sea así, ¿no? El objetivo de estos planes no era solo reducir la congestión urbana y la contaminación, sino también pues el alentar a la ciudadanía a cambiar sus hábitos de movilidad y hacerlos un poco más saludables, ¿no? Para saber en qué estado estaba todo esto desde 2011, el Centro de Investigaciones de Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid realizó una evaluación de todo esto, de todo el contexto en España y la evolución que ha habido de estos planes de movilidad urbana sostenible hasta el año 2017, desde que se empezó con ellos en 2011, ¿no? Y además también se han intentado evaluar los esfuerzos que ha habido por parte de las ciudades, ¿no? El estudio concluye que no solo debe abordarse únicamente medidas centradas en el transporte, sino también en la planificación de la forma y diseño de la ciudad, uh-huh, para hacerla más sostenible y más agradable también para que el ciudadano contribuya dejando el coche fundamentalmente y emplee otro tipo de transportes más sostenibles con la ciudad. Se llevó un estudio en 38 municipios que pertenecen a la Red Española de Ciudades Inteligentes durante el periodo del estudio, y la investigación constó de dos bloques, ¿no? Primero hubo un análisis de la situación de partida de la movilidad en cada ciudad, en cada municipio, y el documento de diagnóstico de la mayoría de estos planes de movilidad, ¿no? Desde qué punto de partida partía cada municipio. Un segundo bloque de este estudio, que consideró todos los indicadores de 16 categorías que estaban definidas en una guía para el desarrollo de estos planes de movilidad, ¿no? Y entonces todo ello se tuvo en cuenta de aspectos como la inclusión en los planes de seguimiento, los detalles del presupuesto, el presupuesto con que contaba estos 38 municipios, y sobre todo un cronograma, ¿no? Que es el gráfico para valorar en el tiempo un evento o un hecho como este de los planes de movilidad. Los resultados, pues como ya dijimos la semana pasada, o esbozamos en la semana pasada, pues son muy dispares, ¿no? Por ejemplo, en la parte de movilidad peatonal y implementación, palabra esta que tan rara que no, a mí no me gusta nada, pero la implementación del fenómeno ciclista de las bicis urbanas, pues resulta que la práctica, prácticamente todos estos 38 municipios contemplaron en sus planes estas posibilidades de la movilidad peatonal y ciclista, y la puntuación media es bastante elevada. Lo que ocurre que hay algunas, ellos han visto que hay algunas medidas a este respecto que no son realistas con el modelo de ciudad de cada una de las ciudades. En algunas sí se adaptan al modelo de ciudad, pero en otras pretenden ponerlo en marcha, pero de forma que no se acopla a lo que es la ciudad en ese momento, ¿no? En cuanto al transporte público, constataron que había tal diversidad de modelos de transporte público en las ciudades, han visto que la gran mayoría, casi el 95%, lo que proponen es una reestructuración de las líneas de autobuses existentes para acomodarlas a esta nueva realidad, ¿no? Uh-huh. La jerarquía viaria toma medidas o piden que haya medidas en el que el diseño del espacio público tenga en cuenta que debe ser más accesible a todas las personas y primando también la seguridad vial por encima de la circulación de los vehículos. El aspecto relacionado con el automóvil privado es muy peculiar, ¿no? Ellos han visto al evaluar todos estos planes de movilidad urbana sostenible que, debido a la gran dependencia que en las ciudades se tiene del automóvil privado, no lo intentan marginar, por así decirlo, o desplazar de forma abrupta, sino que lo que intentan y todos en estos planes de movilidad urbana, buscar otras medidas como aparcamientos para el transporte público, para automóvil privado, de forma que no lleguen a las almendras centrales de la ciudad, donde se pretende que sean más accesibles, más vivibles. Y entonces, en vez de prohibir directamente entrar en las ciudades los coches o reducir, lo que hacen es proponen crear más aparcamientos en algunos sitios, en ciudades que es complicado hacer más aparcamientos. Pero es quitar alguna multa también proponen. Supongo, algo así, claro. Pero porque madre mía de mi vida. La movilidad eléctrica de los vehículos, lo que ocurre es lo de siempre, que todavía no está desarrollada del todo. La distribución de mercancías, pues racionalizarla un poco más, y la contaminación acústica y todo esto, pues evitarla, hacer más espacios verdes simplemente, es lo único que proponen, para hacerle más habitable y para que la participación ciudadana sea mucho mayor de lo que realmente es a día de hoy. Uh-huh. No están estos planes muy desarrollados y muchos se van a quedar en lo que ha ocurrido en Madrid. Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros. Volvemos el próximo sábado. Besito. A la 1 de la madrugada. Gracias.